Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, Sarandí, El Pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora, Piñeiro, Lanús, Gerli, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo anda la gente? Feliz Día del Amigo, buenas tardes, Yamila. Buenas tardes, feliz día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Perfecto, un día hermoso, no hace nada de frío, está hermoso. Nos escuchamos bárbaras. Sí, la verdad no que hay sí. Que gritar, nada, no. Escuchá como nos escuchó, una cosa maravillosa. Parece, ¿sabés quién está acá escuchándonos? ¿Quién? Gastón Montero. Ajá. Dice, presente con los chicos escuchando, saludos a todos. Bueno, un saludo para el padre de mis hijos. Ah, boludo, mirá, me había olvidado que Gastón Montero era Gastón. Claro. No asocié, pensé que teníamos un oyente que nos escuchaba atento. No. Era no, el Bueno, igual, es un oyente. Claro que sí. Aunque sea familia. Todo suma. Bueno, está con Luca y Rocco escuchando. Genial. Seguramente, ahí le mandamos un beso grande a los hijos. Bueno, mis hijos no me escuchan. ¿Por qué no? Así que, mira, es importante que los tuyos lo hagan. Sí. Pasa que... Se valora, porque uno dice a veces, no, ¿cómo no te va a escuchar si es tu marido? ¿Cómo no te va a escuchar si son tus hijos? La verdad que no, los míos no me escuchan. Bueno, pero... Marido no tengo, y los hijos que tengo no me escuchan. Bueno, pero queda a criterio de cada uno. Capaz que no le gusta la radio o no sé. No, sí le gusta, pero no me soportan más. Imagínate, me tienen que aguantar las 24 horas de encima escucharme los domingos en la radio. Dicen, no, me voy a jugar a la pelota, olvidate. Claro, pasa que son chicos. Ninguno escuchar a mamá en la radio. Che, bueno, la gente nos puede ir diciendo a través de Facebook. Sí. Facebook.com/sincareta. Sí. ¿Cómo nos estamos escuchando? Si Genial. Salimos bien, más o menos, si saturamos, no saturamos, esas cositas que le pedimos siempre que nos vayan contando, che. Bueno, Día del Amigo, ¿qué onda con la amistad, el Día del Amigo? ¿Cuál es su pensamiento filosófico acerca de este día? Lo queremos saber, también el de la gente. Vamos a estar, hoy estamos como distendidas porque, párame. El operador no agarra el sonido que quiere de cortina. Bien. Perfecto, para que salgamos lindas. ¿Qué pensás del Día del Amigo, che? O saludá a tu amigo, todo. Tenemos un número del teléfono a que podés llamar, salir al aire. 5433-3607. También te invitamos a dedicar algún tema musical a tu amigo, a tu amiga, ¿por qué no? Que trata de que sea rock o alguna de sus derivados, cumbia, reggaetón, abstenerse, por favor, porque no queremos pasar un domingo escuchando cumbia y reggaetón. No es bueno, sí, es discriminatorio, pero de onda, ¿viste? No, pasa que, a ver, el programa tiene una línea tal que cual. Queremos respetar y no pasar, ¿no? Ahí hay una pequeña línea. Bueno, arrancamos ya hasta las 9:30 de la noche con Sin Careta. Y queremos saber qué pensás del Día del Amigo, si tenés amigos. Viste que a veces es como que también hay todo como una exigencia. No todos tenemos amigos, muchos amigos. No. No en todos los momentos de la vida uno tiene amigos también. Tal cual. No todos conservamos las amistades de la primaria, la secundaria o del barrio. Y a veces uno hay como una exigencia también en estas fechas donde si no tenés amigos te sentís mala gente, tal ¿no? Tal cual. Si, no tengo amigos, soy mala persona. Pero lo cierto es que no sé si es tan fácil tener amigos y conservarlos. No sé si es algo que todos y todos podemos, tenemos, a todos nos ocurre. No porque tengamos algo malo nosotros, simplemente no. Porque creo, así como conseguir un compañero, una compañera que sea ideal para compartir la vida... Es difícil, me parece que amistades también son difíciles de construir. Claro que sí. Sí, yo, a ver, creo que la amistad se basa en una relación diaria también, como la pareja. Una construcción, ¿no? Tal cual, sí. Se ponen en juego muchas cosas. Este, a mí me pasa que tengo amigas de primaria, de jardín, que bueno, por circunstancias de la vida nos vemos pocos, pero bueno, viste, nos se vemos. Se conserva el vínculo. Tal cual. Y bueno, tengo más amigas más recientes que, bueno, justamente con una salí el viernes. Pero sí, son como hermanos. Yo tengo esa cosa de, tengo una amiga y si pasan muchos años es como mi hermana. Uno hace lazos casi familiares, no sí. Sanguíneos, ¿no? Con los amigos. Tal cual, tal cual. Muchos y muchas de nosotras a veces hemos... nos han salvado las amistades y han sido la familia sustituta que por ahí uno no tenía, ¿no? Por lo menos en mi caso, yo tengo mamá del corazón, que me la dio la vida. Digo, hay... te salvan las amistades, porque muchas veces la familia no se elige, ¿no? Como se dice por ahí. No. Te toca lo que te toca y hay que hacerse cargo. Le pido mil disculpas a mis hijos, pero bueno, es lo que les tocó, ya que estamos. Digo, te toca lo que te toca, pero por ahí a veces cuando uno está mal y la familia no aporta mucho, tira para trama, para que para adelante. Sí. Suele ser los amigos, la gente que uno va conociendo en la vida, la que te tira esa soga que andás necesitando. Tal ¿no? cual. A veces la familia, por ejemplo en mi caso, vive lejos y hay veces que, bueno, uno, hablo personalmente, ¿no? Uno se siente sola y necesita hablar con alguien cara a cara, ¿no? Por teléfono, por Facebook y, bueno, llamás a una amiga que vive más cerca y, bueno, ocurre el encuentro. Pero me pasa que mi familia la tengo muy lejos y nos vemos... esporádicamente, digamos. Pero bueno, es así. Claro, y son red los amigos en esos casos, claro, muchas veces. Y pensaba también, ¿no? Ahora cuando te escuchaba decir esto, que también uno es argentino, argentina, y lo tiene como redefinido que la amistad es re importante y el valor de la amistad. Pero no en todos los países sucede esto, ¿eh? No. Yo tengo amigas que se han ido a vivir a otros países y lo que más extrañaban era poder llamar a una amiga para tomar mate y hablar, por ejemplo, porque no se acostumbraba que uno iba a contar intimidades. Por ejemplo, una amiga mía que se fue a vivir a Francia mucho tiempo, lo que más extrañaba, nos contaba ella, era eso, porque allá no era de ir a... O sea, no es normal que uno llegue del laburo y se junte con un amigo a tomar nada y a charlar de sus intimidades. Mira vos. La gente se saluda, todo bien, muy respetuosa, pero no existe ese lazo de contarle a un extraño, para ellos, cosas de la vida privada. Y uno a los amigos le cuenta cosas que no se las cuenta ni a los padres ni a la madre, ¿no? No. Digo, que hay cosas que damos por hecho que son naturales y que no lo son, que son culturales y las tenemos que festejar, que vivamos en este país y que la amistad sea tan valorizada. Tal cual. Emilio Twiller dice, no olvidar, ayer fue el aniversario de la muerte de Robbie Santucho. Así que ahí, muchas gracias, Emilio, por hacernos recordar y recordarlo al Robbie Santucho. Bueno, la gente que esté escuchando, queremos que participen. Estamos acá solitas. Anto se iba a festejar con las amigas. Genial, muy bien. Karina estaba con problemitas. Le mandamos un beso a Karina y al marido que se recupere, que parece que no sé qué le pasó, si se cayó, si se fue de roca. No, se cayó. Y estaba así pachucho y Karina lo tenía que cuidar, así que le mandamos. Está perfecto. Le mandamos un beso grande. Un saludo grande. A Karina, al marido, a todos y a todas, la familia de Karina, y un feliz día del amigo también. Tal cual. ¿Y quién más? Lili, no sé, Lili dijo que venía. Bueno, capaz que un poquito más tarde va a llegar. Capaz que viene más tarde. Creo que dijo que venía, porque otra vez yo con mi mente. Che, vamos a arrancar con un temita para que la gente no se aburra. Y tenemos un montón de cositas para... No, cositas no, tenemos cosas. Cosas. Tenemos cosas para contarte y que compartamos entre todas y todos. Y nada, y la pasemos bien un rato de acá hasta las 10. Queremos que nos llames. ¿Di el número de teléfono? Sí. 5433-3607. Anota, agárrate una lapicera y anota. 5433-3607. www.facebook.com/sincareta. Tenemos saludos que dejó la gente para el Día del Amigo y más. Sí. Pero queremos saber que lo dejes vos ahora, no llames por... Nada, queremos hinchar las bolas. Básicamente. Está bien. Vamos con jijiji para el Día del Amigo. ¿Te parece que arranquemos con un jijiji? Sí, ¿cómo rabioso, que no? Que se viene el indio en Mendoza, ¿eh? Sí, el 12 creo, ¿no? Ya estamos arriba del micro nosotras, ¿eh? Viajamos esperen. Con el mundo del rock, www.elmundodelrock.com.ar. Para viajar tranquilo, che. De tu enemigo es muy verdad. cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añico. No lo soñé. Suenan diferente un tema al otro, viste, están grabados uno más bajito, otro más alto y te salta todo así feo, perdón a la gente que estaba escuchando. Se enganchó re mal el tema, pero bueno, qué va a ser, son cosas que pasan, che. Obvio. Bueno, te fuiste de joda el viernes con tus amigas, vos, o sea, adelantando el día del amigo. Sí, digamos que era una salida que necesitábamos las dos, porque bueno, hace rato que no nos veíamos. y bueno, había muchas cosas que contarse y además queríamos vernos. Sí, nos fuimos primero a comer algo, yo la pasé a buscar por el trabajo, comimos algo tranquilo, igual después no fue tan tranquilo porque estábamos comiendo y se pusieron todas mesas alrededor nuestro y vinieron una banda de pendejos, por decirlo de alguna manera, un griterío, así que bueno, pagar en el mismo lugar. Sí, pero eran como 35 pibitos que gritaban, cantaban canción de Dragon Ball Z, ¿viste? Divino, claro. No, la cabeza que me explotaba. Dragon Ball Z, parece. Sí, todos los opening de las series japonesas, ¿viste? Bueno, los pibitos se la cantaban a los gritos, golpeaban la mesa. Bueno, iré, vámonos, así. Pagamos, nos fuimos y que después nos fuimos a un barcito que es tipo pool y bowling también, tomamos algo y a las 4 de la mañana no dimos más porque ya estamos grandes, pero me di cuenta eso, que estamos grandes. Sí, vos sabés que me di cuenta que ya no tengo el aguante que tenía hace un par de años atrás, pero no, la pasamos súper bien. Sabés que eso no es que ya estás vieja, es que es la falta de costumbre. Yo creo que sí. Es la falta de costumbre. Cuando empezás a salir un par de noches, ya después ya está. Bueno. Le pegás hasta las 4 o 5 tranquila. Te lo digo porque es así. Genial. Mientras una la esté pasando bien, ¿no? Porque también ya tenés una edad, o sea, no, que no es que seamos viejas, pero tampoco no. Tenemos 25. ¿Vamos? 25. Ah, entonces vos sos boluda. ¿Yo qué me queda? Me voy al geriátrico. No sos vieja. No, no. O sea, me di cuenta que no estoy para no esos trotes. No tenés 18. Claro, no. Pero 25... es falta de costumbre. Sí, tal cual. Basta. Tal cual. Pasa que dejé de salir hace muchísimos años y eso de... Por más que no era un boliche, había música y bueno... Amerita, ¿viste? Un baile. Movimiento. Tal cual. Y nada, estábamos ahí las dos bailando y al otro día me dolían todas las gambas porque... Claro, la falta de costumbre. Básicamente fue la falta de costumbre de no bailar tanto o tampoco tomé muchísimo, pero bueno, al otro día me dolía la cabeza, me giraba todo, no reconocí en dónde estaba, hasta que vi a mi amiga durmiendo y digo, bueno, listo, si nos secuestraron estamos las dos juntas, ya está. Así que no, pero la verdad que la pasamos muy bien, muy bien. Bien. Uy, para que me está sonando lo que me están pidiendo. Estoy preparada. Ajá. Estoy haciendo de todo junto. Genial, genial. Abrazos desde Salta, dice Beatriz Villar. Que saludos. Le agradecemos un montón a Beatriz, que estuve participando en la presentación de su libro Son el Fuego de la Historia. Y después sí. Vamos a estar escuchando parte de la presentación acá en Sin Careta para sí. que la puedan disfrutar. En un ratito la vamos a escuchar. Porque además en el Día del Amigo... Qué mejor sí. que recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos, ¿no? Que la memoria no hay que perder. Y si la amistad está presente en alguna generación, creo que es en la generación del 70, a ellos va dedicado el libro El Fuego de la Historia de Beatriz Villar. Y yo tuve el gusto, el placer y el orgullo de poder leer partes de su libro que están dedicados a compañeros de Villa Corina desaparecidos. Sí. Así que después lo vamos a compartir. Genial. Un rato para que lo escuchen. Gracias por la invitación a escuchar. Dice, bendiciones, Rosa Margarita Costa. Saludos. Dice, gracias por la invitación porque yo estoy molestando a todo el mundo para que escuche, ¿viste? Le Genial. Mando el link y todo eso. Bueno, ahí lo tenemos a Emilio escuchando. Silvana Gorosito nos manda un puño con el dedo gordo levantado. El ok. El ok. Así que esperemos que estén haciendo clic en www.fmradiolamosca.com.ar sí. y se pongan a escuchar. Y espero que alguien me pueda decir, por favor, si estamos saliendo bien nuestras voces. Yo me escucho como en una lata, re de lejos. No sé, pero por ahí es mi micrófono. Así que, por favor... Según Gastón Montero, estamos sonando bien. Bien, bueno, las voces de las dos parejitas, ninguna tapa la otra, nada de esas cosas, ¿no? Genial. Eso me interesa, que ninguna sature y esas cosas. Creo que estamos bien, yo también creo que estamos bien, pero bueno, vamos a ver. Parece que el único que nos está escuchando es Gastón Montero, ¿eh? No, te puedo asegurar que no. Yo tengo acá un amigo que, bueno, también le mando un saludo enorme, Jairo, Ricotero, de raza. Años, sí. Bueno, le mando un saludo, que justamente está escuchando y me está pidiendo que le mande un saludo. Dice que no me ponga en Ortiva. Está bien, no me pongo en Ortiva, quédate tranquilo, que estoy cumpliendo con lo que me pediste. Y menos en el Día del Amigo, no nos vamos a poner en Ortiva en el Día del Amigo. Bueno, te cuento yo. Y estamos esperando que nos cuentes vos, ¿eh? Ahí en el muro del Facebook me pones qué hiciste o qué estás haciendo para festejar el Día del Amigo, si es que hiciste algo. Si no, contanos. No, mira, no hice un choto, porque también puede pasar, como dijimos al principio, que uno no tenga amigos, porque no es algo tampoco tan fácil de tener. No. Así que también vale decir lo que te está pasando y lo que sentís. 5433-3607, 5433-3607, o en el Facebook de Sin Careta, no sé. Che, escúchame, yo ayer me fui a ver una banda a un lugar, no voy a decir a dónde fui ni a qué banda fui a ver, porque te voy a contar algo que te quiero, porque es muy gracioso. Te incrimina. Y lo quiero lo quiero compartir con la audiencia. así yo, mira, es terrible esto. Bueno, una se va poniendo trabas para que las cosas no sucedan también, ¿viste? Contar todo lo que te pasa es una buena coraza para que nadie se acerque, porque van a decir, tal cual. Yo ni la encaro a la flaca esta, porque después va y cuenta todo en la radio. Puede ser eso. Entonces, Juega en contra, pero una sin querer hace esas cosas para evitar, ¿viste? Sí. También hay que asumirlo y hacerse... Se escucha re bien, chicas. Saludos, dice Sandra Campos, que nos está escuchando. Gracias, ¡qué grosa! Sandra, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. De verdad se agradece un montón. Sí. Bueno, te contaba, fui a ver una banda ayer a un lugar re lindo que vamos a volver a ir muchas veces porque estuvo re bueno. La próxima me acoplo. Sí, vamos a ir todas. No voy a decir a qué banda fui a ver ni a qué lugar fui. Igual hay gente que me vio ahí, sabe que soy, ya está. Ya está fichada. Hay gente que me acoplo. Bueno, fuimos ahí con una amiga porque tocaba un amigo que tocaba también, toca en otra banda y tocaba con otra banda ahí, no importa. Que genial. Amigo, fuimos con una amiga. Y a festejar el Día del Amigo, no sé, pero estábamos ahí, ya que estamos, festejamos. Bueno, re lindo, re buena onda la gente, todo precioso, divino. Sí. Obviamente había hombres y mujeres, muchos. Genial. Estaba lleno el lugar. Estaba muy lindo, un ambiente muy copado, todo. Viste que yo, es como que hasta ahora nunca me gustó nadie, ningún varón que no fuera mi ex. Ah. O sea, ¿no? Qué complicado. Y estamos hablando de un... Tiene un tiempo de 7 añitos de que no me guste más que la misma persona. Estamos en problemas, ¿sí? Tengo problemitas. ese es el primer dato. Sí. Bueno, vi muchos hombres. Sí. Bueno, como decía anteriormente, hay que reconocer que tengo problemitas para tratar con los varones. Ajá. Desde ya te digo, cada vez que alguno se acerca, así tipo encare, me parecen todos muy pelotudos. Y tengo ese problema. Pasa que el chamuyo. Al toque me la baja el chamuyo, ¿me entendés? No les creo nada, me vienen con el romanticismo barato. Sí. Y que no sé de qué manera, chicos, pero por ahí soy yo. Pero es como que ninguno me gusta, ¿viste? Todo no me pasa. No eso, te mueven. Eso que ves y decís, ay, qué lindo chico, no me pasa. Ajá. O sea, me gusta todos los seres humanos. Sí. Quiero aclarar otra cosa antes de seguir hablando. Soy feminista, que no quiere decir ser lesbiana. No, lo aclaro, claro que no. No, bueno. Pero hay mucha gente que asocia, te dice, ah, sos feminista, sos lesbiana. No. No. Hay lesbianas que son feministas, pero no todas las feministas somos lesbianas. Claro, o sea, que no. Hay que separar las cosas, es una ideología. No lo aclaro porque va a ser lesbiana. No. Lo aclaro porque viene al caso, porque muchos es una pregunta muy recurrente. Es una elección y está genial. Por eso, yo aclaro, bueno, por el tema de que me lo han dicho muchas veces. Sí. Creo que hay un dejo de sospecha en mucha gente de que por ahí me pinta de que soy media lesbiana. Ajá. Por ahora, no. A veces pienso, ojalá, porque por ahí sería más sencillo, ¿viste? Porque y capaz me que llevo sí. como mejor con las minas, pero no, ya lo sé, tuve una experiencia ahí donde podía pasar y no. Y no pasó. No me pasa nada. Genial. Claramente. Claramente no soy lesbiana, me gustan los varones. Pero no me gustaba ningún otro, no me claro. gusta un varón, no sé, no todavía no encontré a la persona que la miro y digo, uy, qué lindo sí. chico, ¿no? Me cuesta el diálogo, me cuesta el trato, me cuesta. Es complicado. Me pasa esto de que hablo 2 minutos, me parece muy pelotudo el chamullo, me la baje y me quiero ir. Bueno, ayer entre toda esa gente, ajá. entre todas esas caras vi una mirada. Bien. ¿Sí? Y dije, oh, ¿viste cuando te pasa una cosita? Sí. Te pasa sí. una cosita. Lo miro, me mira. Ala. Nos miramos. Nada, se va. Puta. Me voy. Pero viste que estás en un lugar grande, qué sé sí. yo. Bueno, ya está, la banda. Tampoco va a estar mirando no. a ver qué hace el loco. No, tanto no. Pero después se dieron situaciones que en diferentes sectores del lugar y en sí. diferentes momentos, porque viste que uno se va corriendo, se va a buscar la birra, vuelve, va, viene a buscar a los compañeros, sí. a ver qué pasa acá, a ver qué pasa allá, perfecto. Sucedió esta cosa de te miro, me mirás, nos miramos, mira, entré en calor la concha. Bien, bueno, eso es una buena señal. ¿Que entré en calor? Sí, claro que sí. Pará. No, sí. porque encima estoy re asexuada, no me calienta ni el sol. No, nada. Bueno, entonces esto es una ilusión para mí, ¿entendés? Que me, no que pase algo con el chabón, que me pase claro. algo a mí con alguien. Es como que uno dice, bueno, va queriendo, voy sanando, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? Claro me está sí. pasando algo. Bueno. Entonces sucedía esto, que en varios sectores y en varios momentos diferentes, lo miraba, me gustaba, boluda. Me muy gustaba bien. El flaco mal, cada vez me gustaba más. El chabón me miraba, yo lo miraba, y bueno, algo tiene que pasar. En un momento, yo estoy parada hablando con un grupo de gente y él estaba como atrás de la gente con la que yo hablaba. Sí. Yo lo miraba, él me miraba y veo que viene el chabón. Ala. En cara. Dije, ¿viste? Viene, pintó un algo, no sé, ¿qué me va a decir? No sé. Claro. ¿Qué le voy a decir yo? Bueno, todo eso en un microsegundo pasó por mi cabeza. Se acerca el flaco, me mira, se para frente a mí. ¡Hala! Re lindo, bueno, para mí tampoco. No, bueno. Si se está dando cuenta de quién estoy hablando, tampoco te la creas porque es algo que me. Bueno, ¿a vos te gustó? A mí me gustó. Genial. Pará, boluda. Digo, uy, ¿qué me va a decir? ¿Qué le digo? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Se para, me mira y me dice. Vos sos la piba de la radio, ¿no? Ah, la fresca. Bueno, pero. No era, yo flashé todo, boluda. El chabón me miraba porque me conocía. Era un cantante de una banda. Que bueno. vino acá una. No voy a decir, obviamente. Pero vos mirá tú el bardo que yo me hice. Y vos no lo había. Flashé como loca y el chabón, claro, ¿viste cuando vos ves a alguien que conocés y no sabés si. Ahora que tengo flequillo Stone. Ay, me encanta cómo te queda. Me encanta. El chabón me debería mirar y debería decir: eso no es la loca esta, eso no es. Era. Y yo estaba flasheando que me miraba y pensaba: te como toda, cómo me gustás, mamita. Claro. No. Era cantante de una banda que me conocía de la radio y quiere que le pase el tema y qué sé yo. No, bien. No, tanto. No, porque aparte le dije sí y se fue. No hubo chance a nada. Ah, la fresca. Bueno, pero ¿quién te dice que solo, en otros encuentros? Solo logré sacarle de qué banda era, así como antes de que se vaya, como queriendo sí. retenerlo. Sí, pero ¿para quién sos? Porque tampoco me iba a quedar... Con esto de que él me conoce, yo no sé quién es, pues no me claro, he dado cuenta no. de quién es. La verdad, que me disculpe, no lo reconocí yo. Si lo hubiese reconocido, no lo hubiese mirado como lo miré. Tan porque fuerte, por, digamos. Por respeto, corazón. Claro. Aparte me parece que es muy chico. Y bueno, pero a ver, eso es otro tema, la edad. Yo le decía a mi amiga, que compartía la noche conmigo, sí. le decía... Estoy mirando bien, no es un pendejo. Viste que uno tiene miedo a determinada edad de no volverse Porque uno no reconoce eso. O sea, a ver, vos te sentís adolescente toda tu vida. O sea, a los 20 te quedaste. Tu reflejo en tu mente es que tenés 25, ¿entendés? No te ves envejecer. No. A uno le cuesta verse envejecer. Entonces, por ahí sigo mirando pendejito de 25. ¡Hala! No miro, te juro que no. Pero, digo, porque viste que encima está esto, que el hombre siempre busca mujeres más chicas. Por lo sí. general no es la mujer la que está con un pendejo. Yo estar con un pibe de 10 años menos que yo, y no da, me daría como cosa, viste, no tiene mucha. Ahora, los chabones es como más normal. Sí. Claro, ¿qué pasa? Yo tengo 38. A mí me miran sí. los viejos de 48, 50, ¿entendés? Claro, vos querés una mirada más juvenil. Y yo digo, yo tengo miedo de estar mirando a los de 25. No da, yo tengo que mirar de 40, ¿entendés? 40, 45. Igual no, a ver, tampoco está tan mal. ¿Quedará si alguno de 40, 45 con barba, pinta de pendejo y esas cosas? No sé, sí, corte, hay corte, algunos que... Corte el Che Guevara porque son mi estilo, ¿viste? Sí, qué bonitos. Ah. Sí, morochazos, sí. Bueno, nada, una ilusión al pedo. No, igual, a ver, la ilusión puede ser que se haga realidad, ¿eh? No, hubo corte de rostro, ya no, todo. No, pero, o sea, a ver, era todo un flash mío, el chabón me miraba porque me conocía en la radio, no me miraba porque le gusté. Ah, oh. Yo bueno, todo, pero... todo esto de te miro, me mirás, yo dije, me gusta, le gusto. Claro. Nos gustamos. El chabón me conocía en la radio, nada que ver. Bueno. No ves que tenés una toda para atrás, loco. No, bueno, pero ¿quién te dice que saliendo, yendo a estos lugares que estás visitando? No, porque va a ser todo así. Cada vez que me ilusione que pasa algo, va a ser un cantante, un bajista. Todos me conocen todos. ¿Y cuál es el problema? En ese ámbito. No sé. Igual a mí me gustaba este, quedé así como... Flasheada. Flasheadita. No, porque aparte es de una banda que me re gusta, las tiene todas el loco. Bueno, te deseo feliz del amigo, loco. Si te está dando por ahí, está escuchando. Ya que no se puede hacer nada, que seas mi amigo, por lo menos. Yo no creo que esté escuchando. ¿Quién te dice? Yo no creo. Pero si está escuchando... Yo creo que vas a ver. que me estoy refiriendo a él. Si eso está sucediendo, si vos estás escuchando y te estás dando cuenta que estoy relatando lo que pasó anoche. Esa noche. Te pido, por favor, la próxima vez que nos veamos, hacé de cuenta que no dije, no escuchaste nada. Decime sí. que no escuchaste el programa, disimulemos que está todo bien, olvídate, ya fue. Che, bueno, yo escribí algo por el Día del Amigo. Ajá. Ahora te lo voy a leer, porque hay gente que comentó y lo vamos a compartir también. Pero antes... Sí. Ah, bien, la gente que está dejando cosas en el muro. ¡Los sí. quiero, los quiero! Sí. Gastón Montero dice... Y después voy a... Después de lo que dice Gastón, porque le vamos a dedicar este tema, vamos a ir a lo que dice Campos, cuando volvamos del tema. Campos Sandra. Genial. Con nombre y apellido como en el colegio. La mandaste al frente. Sí, mal. Sandra. Me trae sacar esa costumbre de leer todo el nombre del Facebook porque la gente pone apellido. Sí. Había un pibe que se había cambiado el nombre del Facebook para que no lo nombre más. Inventó. Ay, pobre. Che, Gastón dice... A mí me gustaría dedicar el tema Barba Azul... Versus el sí. amor letal en directo, no cualquiera, ¿eh? No, en claro. directo. Es el que más le gusta ese. De Los Redondos para mis hijos que son mis mejores amigos ahora y mi amiga Vanina. Bueno, muchas gracias. No está tan bueno ser amigo de sus hijos, ¿eh? Hay que cumplir el rol de padre y no el de amigo. Lo digo yo que me cuesta un huevo porque también. A veces soy más amiga que madre y no está bueno. Igual creo que para esa amiga Vanina. No sos vos, sino es para claro. otra amiga que tiene él de hace muchísimos años, que yo me enteré hace poco que la tenía, pero bueno, le mandamos un saludo igual. A Vanina, ahí sí. está, mi tocaya. Yo me hice cargo, pensé que era yo. Puede ser. Thank you. careta. También queremos desearnos felicidades y no nos olvidemos de nosotros, recordémonos, ¿eh? Los dejamos sin nada, en silencio absoluto, nos fuimos a hacer mate, perdón a la gente que estaba ahí escuchando, espero que no se haya ido creyendo que se terminaba todo. La verdad es que nos colgamos, ¿vio? Terminó, estábamos escuchando el tema por YouTube, fuimos a hacer... Que nos quedamos hablando del cantante de la banda. Que flashé que nos gustábamos y no nos gustábamos nada. Me gustó a mí sola. Pero yo sigo insistiendo de que no cierres la esperanza. La puerta de la esperanza. Sí, sí, porque es chiqui. Tiene 10 años menos que yo. No importa. Bueno, qué sé yo, ya está. Eso de la edad. Escuchándolos, dice Mauricio Escudero. Como mucho escuchándolas. Porque somos nenas. Bueno, por ahora sí. No sé, capaz bien. Que dentro de unos años cambio. Cambiamos. Gracias por lo de viejo, dice Raúl Bulacio, que se sintió tocado por algo. Ah, porque nosotros estábamos diciendo que éramos viejas. Subí un poco el tema, que sale bajo, dice. Bueno, espero haberlo subido. Perdónennos, pero nos fuimos a preparar el matecito. Se fueron del aire, dice. No, estamos acá. Como mucho... Delen F5. Ah, porque ellos van retrasados con internet. Sí. Entonces por ahí todavía siguen escuchando silencio. Claro. Delen F5 que actualice que se nos pasó la pava. Fuimos a buscar el agua al fuego. Y bueno. Che, va a ver qué hizo Sandra. Te estamos diciendo a vos que estás ahí escuchando... haciendo tus cosas, mientras tenés la compu ahí en www.fmradiolamosca.com.ar, sí. Que nos digas qué hiciste para el Día del Amigo, qué te pasó, alguna anécdota. Nosotros ya contamos la nuestra. Sí. Yamila se fue ahí con la amiga, se tuvo que bancar a los nenes cantando Dragon Ball Z. Un garrón. Después puri rock and roll y la pasó bien. Genial. Yo me ilusioné con un loco que vi ahí que pensé que le gustaba y al final me estaba mirando porque me conocía y no sabía si era yo o no era yo. Eras vos. Era yo. Igual tuve un enamorado, ¿eh? Ah, eso no lo contaste. Tuve un enamorado que me bailó, esto te puedo explicar, pero no sé cómo decirles esto, pero terminamos bailando cumbia. Bueno, pero a ver, una cosa porque... es que se baile cumbia y otra cosa es que ya por bailar cumbia ya te guste. En realidad no sé qué bailábamos. Bueno, voy a bailaban. Decir sincera. Sonaba tipo cumbia, pero yo no sé si era cumbia. Pero no era la cumbia o sí, no sé, te digo. En un momento empezamos a prestar atención a lo que decía la letra con mi amiga y dijimos, no escuches la letra porque si no, no bailas nada. Te la baja. Porque mi amiga me decía, escuché lo que estamos bailando. Y yo decía, no, ya, ya está. Escuchando, ¿qué pasó? Dice. No, bueno, ya está, fuimos a poner el agua y nos olvidamos que habíamos dejado un video de YouTube, se hizo silencio, terminó el video, nosotras no llegamos, llegamos más tarde. Son cosas que pasan. El operador tiene la culpa. La operadora. Larguen el mate, dice. No. Y, pero el mate, encima lo tengo re yo acá, Yamila no ve un mate en las 3 horas. ¿No? Porque nos divide un cristal, ¿vio? Porque yo opero también. Bueno, vamos a ver qué hizo Sandra. Dale. Y te invitamos a vos, que estás escuchándonos, a dejarnos en el muro, contarnos un poco qué pensás de este Día del Amigo, qué hiciste, qué te pasó, qué no te pasó. O llamanos al 5433-3607. Hoy estamos distendidas, no nos importa sí, nada. Sí, no, hoy no. Vinimos a hablar boludeces, no sé, pintó por ese lado. Usted sabrá entender. A ver, Emilio también nos está escuchando, ¿eh? Hay mate, dice. Sí, hay mate. Lo que falta son tortas fritas o galletitas o alguna facturita. Así que si alguna quiere, las trae acá Avenida Hipólito Yrigoyen 1625. Y si tenés un amigo que cante y tenga una viola, que se venga también. También, ¿por qué no? Los chicos de las bandas cercanas del barrio andan flojos. Se podrían traer una violita y tocarse un rock and roll. Hacemos karaoke, cantamos todos. Estaría buenísimo, Che, Sandra dice, hola chicas, soy de Neuquén. Mirá Neuquén, Bien bienvenido ahí. Neuquén. Hay que acordarse ahora si Sandra se compromete a escucharnos todos los domingos en el saludo inicial, agregar un Neuquén también. Claro. Sí, y nos saludamos a República Dominicana, que también nos escucha Crisia. Todos los domingos. ¿Dónde anda Crisia, mi comadre, mi compadre? Bueno, a ver qué hizo Sandra, che, en Neuquén. A ver qué pinta la noche de Neuquén. A ver. Por acá vino, acá, porque uno a veces se pregunta, ¿qué hacen las mujeres sin careta? Y parece que pinta pool y rock and roll por acá. Y, o reggae. Yo ayer reggae. Lo mío fue un popurrí de música. Primero empezamos con unos rock. Ni bien abrí la puerta, estaba sonando Me Mata el Limón. Ya está. Me tiré, ¿viste? Ya está. Y después, bueno, ¿viste? Qué sé yo, como era un bar al cual iban, qué sé yo, diferentes gustos, digamos, por decirlo de alguna manera, bueno, terminamos saltando tipo en una rave con mi amiga, o sea, nada. De todo. Y sí, ya está, estábamos en la joda, había que hacer algo. Mirá, yo terminé bailando cumbia, así por que eso. Ya está. O sea, ¿vio? ¿Qué va a hacer? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién no bailó un carnaval carioca? Tal cual. ¿Eh? Sí. Dejémonos de joder. Bueno, a ver qué hiciste vos, quiero saber. Ahora vamos a ver qué hizo Sandra en Neuquén. Dice, anoche salimos con 3 amigas a tomar algo a un pub que se llama Amelie. O Amelie. Amelie, qué sé yo. Bueno, allí tomaron. Tocaba música de rock nacional, hermoso, estaba lleno también. Bien. Vamos, Neuquén, rock and rollero también. La amiga Sandra se fue a un pub a escuchar rock también, Genial. ¿Te das cuenta? Las mujeres sin careta, ninguna irá a bailar, chingui chingui, nada por el estilo. A ver, después, ahora me dice que después se fue al chingui chingui. Después nos fuimos a Pircas, que es un boliche, que está cerca de la ruta, y nos quedamos allí hasta las 6 de la mañana. ¡Hala! Muy lindo todo. Había algunos medio borrachitos, pero en general todo bien, dice Sandra. Me encontré con un ex que nunca me valoró y bailé delante de él con otro que me invitó y lo dejé que me mirara. ¡Ni bola le di! Genial, un aplauso. ¡Vamos, Sandra! Bien, muy bien. Y también Me pasó como lo de ustedes, re asexuada, dice. Le pasa lo mismo, ¿ves? Sí. Ah, vamos que somos más, Este es mi amigo. Chicos, los chamullos no la bajan, hay que cambiar el chamullo. O sea, el piropo atrasa. Ayer hasta escuché de qué signo sos, loco. Ah. Basta. O un loco te va a decir, yo soy de Libra. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿Qué sé yo? ¿Qué me dice eso de vos? Pasa que habría que actualizar, ¿viste? El diccionario del chamullo. Sí, ¿viste? Por favor, chicos. Hay que encontrar otra manera de relacionarnos. No te digo, te invito a tomar algo tampoco, pero no sé, che, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué sería lo que no...? No sé, pero esto de que... No sé, a mí, en lo personal, si me quieren llegar a encarar, por decirlo de alguna manera, primero, no sé, que se acerque con una birra o con un Dr. Lemon. El Dr. Lemon... Pero no vos sé, sos ¿viste? Materialista. Vos no, querés no, que te no, paguen no. el alcohol, boludo. No. Vos querés que te no. paguen los vicios. No, no, jamás. Jamás. No. No, pero que... Es una buena entrada igual. Que, es una buena entrada la cerveza. El comprarte una sí. birra es una buena entrada. Tomás, viste, el Tomás... Más en un recital. Sí, bueno, en un recital, sí. Que la birra está a 40 mangos, duele un ojo de la cara. Por, ahí... Es un gesto de amabilidad. Totalmente. Y de bondad absoluto. Sí. Que te conviene un trago de birra. A mí me encantaría ponerle un chamuyo, por decirlo así. ¿Vos sos ricotera? O de esa índole, viste, te digo. Viste, no el hace mucho que venís por acá. No, eso ya no. Ya no. A mí, por lo menos, no. Aguante el indio que venga. Tal cual. Ojo con eso igual, ¿eh? Porque hay chabones que te ven sí. lo que tenés en la campera. Ayer nos sí. pasó también. Te ven, por ahí vos tenés la campera con el callejero, la campera con el la sí. zapatillita de ricotera. Y te sí. ven y te vienen a encarar haciéndose los redondos y son falsos redondos, ¿eh? A mí me pasó eso también, ¿eh? Ay, qué cuando feos. Me entró a tirar tres o cuatro fases y me di cuenta que eran trilladitas que la sacó tipo... Tipo caretita era el sí, tipo, claro, sí, no, sí, sí, sí. sí. Me quería entrar por los redondos. Grosso sí. Jairo Elías... Bueno, ese es mi amigo Grosso, que es de Santa Fe. Pará, Grosso, sí. que no solo nos cuenta qué hizo ayer, sino que nos deja la foto del que grafica el momento. Es un genio. Grosso. Es un genio. Gracias, Jairo Elías. En un ratito vamos a ver qué hizo Jairo en el Día del Amigo. Sí. Y si vos hacés lo mismo, imita a Jairo Elías y dejanos tu foto y tu comentario de qué hiciste el Día del Amigo. Mostranos. Yo no saqué foto ayer, menos mal. Menos mal. ¿Te incriminaba mucho? Saqué, filmé a la banda que tocó, que la voy a subir en un par de semanas para que no se den cuenta. Claro. Que es esa banda, porque si no van a saber a dónde fui y todo. Y estoy en misteriosa, qué sé yo. Sabrán está bien, entender. No. No, está bien. No me quiero tampoco requemar. Tampoco es cuestión de requemarse. Bueno, che. La cuestión era otra, no quemarse. No. Che, escuchá, vamos a escuchar. ¿Se puede hacer escuchar? Vamos a escuchar a lo que pasó en Mendoza cuando tocaba el Indio Solari el año pasado. Sí. En el micro del mundo del rock. Para que vos veas lo que es la gente que va a ver al Indio, la gente que viaja con el mundo del rock. Y para que te subas a este micro, que la verdad, Juan Soria es un amigo... Grosso, sí. una persona que labura con mucho respeto, así que se los súper recomiendo. Si vas a querer ir a ver al Indio que toca ahora en diciembre en Mendoza. El 13 de diciembre me estaban diciendo. 13 de diciembre en sí. Mendoza, metete a la página del Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. Buscá en Facebook a Juan Soria. Comunicate con él, reservá el pasaje, podés pagar con tarjeta de crédito en cómodas cuotas y tenés el pasaje, ida y vuelta, la entrada para ver al Indio, todo con Juan Soria. Y además, sí. siempre se encarga de buscar un lugar para que frenemos, estemos cómodos, no quedás, no es que te lleva, te trae nada más, sino sí. que se encarga de ver que estemos bien en la previa, así que se agradece siempre la buena voluntad de Juan, que sobrepasa la parte económica y todo, ¿eh? Va de ser buena gente eso, ¿eh? Buena genial. Voluntad. Así que escuchá lo que pasaba el año pasado, 2013, con el Indio Solari en Mendoza. Cerrá los ojos y hacé de cuenta que estás arriba del micro, porque te voy a subir arriba del micro, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿De dónde son? De ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole! ¿Primera vez que viajan con el mundo más. A ver si se armó, ¿eh? Soy redondo, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, olá. Olé, olé, olé, cada día te quiero más. Yo soy redondo. Argentina, lo más Zamora, de Claypole, de San José, de Banfield, de todos lados. Claypole presente, papá. El indio es la Argentina, el indio es la Argentina. ¿Por qué venir a ver al indio? ¿Por qué? El indio, la Argentina, somos nosotros, pibes de barrio, laburantes, estudiantes, vagos que se escaparon de las casas, de sus mujeres. El indio es un montón de cosas. Ya se descolgó de la realidad. Olvídate, somos nosotros, en el buen sentido de la persona. Somos nosotros. Ya se descolgó de la realidad que tenemos día a día. La mejor canción del indio. Ya se descolgó de la realidad que tenemos día a día. Jijiji, juguetes perdidos. El indio. Esta chica viene por primera vez. Vamos todos a los botes. Vamos a los botes como si fuesen los botes. La primera vez. La primera vez. La vamos a bautizar ahora. Es la primera vez. ¿Al bautismo? Al bautismo del indio. ¿La primera vez que vas a ver al indio? ¿Y cuál es la expectativa? Y buena expectativa. ¿Vas a ver al indio? Bastante. La mejor expectativa. Dios está esperando, dice. ¿De qué barrio son ustedes, chicas? Yo de Remedio de Escala. Yo de Banfield, de Villa Centenario. Para el enduche de Villa. ¿Costó mucho venir? ¿Juntaron mucho? No, nada. ¿Cómo viene el viaje hasta ahora? Bien. Copado. ¿No la molestan los chicos? No, nada. No, nos portamos bien. Tratamos de hacer lo mejor. Y eso está bien. Que acá no es el indio solo. Somos un grupo de gente que atrás de nosotros está nuestra familia. Están nuestros hijos, esposas, mujeres, maridos. Y vamos al frente de la vida. Somos un pueblo. El pueblo ricotero. Somos pueblo ricotero. Somos el pueblo ricotero. Rumbo a la misa del indio. Rumbo a la misa del indio. Teque, teque, toca, toca. Esta hinchada. Le dije que esto iba a pasar, ¿viste? ¿Y ustedes de dónde son, chicos? ¿De dónde son? ¿De qué barrio? ¿Temperle? ¿La primera vez que viajan con el mundo del rock? Segunda. ¿Y? Hemos viajado con mi nene y... Bien. ¿Y el indio ya lo vieron en vivo? ¿Las expectativas para este show? Hace 2 años que no toca. Buenas, todas. Sí. Bien, vamos a la misa entonces. Claro. Por acá. ¿Todo bien? ¿Barrio? ¿También? ¿Y primera vez al indio? No. No. Tenemos 14 años. ¿Y cómo se viaja acá con el mundo del rock? ¿Cómo viene? Primera vez y venimos bien. Venimos bien. Venimos bien. ¿Descansando? ¿Te dejan descansar? Ah, bueno, pero hay lectura y todo acá, pero muy bien. Sí, está leyendo la vida y la obra del indio. ¿Qué? A ver, mostranos qué estás leyendo. ¿No se anima a mostrar el título? No. ¿De dónde son? Está aprendiendo a relacionarse sexualmente, por eso no. ¿Usted trajo el libro o se lo dieron acá en el micro? Acá me lo prestó la amiga. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son las expectativas para el indio? Vamos a ver una fiesta, la fiesta lo más grande. La fiesta más grande que hay acá en Argentina. Bueno, a la vuelta me contás. Dale. A ver cómo estuvo la fiesta. Dale, como siempre. Si tiene voz, hoy explota. Contar. Hoy explota. Mendoza explota. Otro que ya está durmiendo. ¿Y ustedes? Ah, ya me dijeron de dónde son, todo. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Bien. ¿Y acá? ¿De dónde son los chicos? ¿Lanús, los dos? ¿Y? ¿Estaban dormidos ya? ¿La peli no entretiene? Y todavía te traemos así de los reos, complicada. Bueno, che, ¿y las expectativas para el recital? Yo tengo ganas de que toque Motorcico. Tengo una data que va a tocar mi genio amor, pero no sabemos. Ah, ya tenés los temas que estás esperando que suenen, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Viste? Ahora es una misa. Ahora sí, ¿eh? Chico, Buenas, buenas. ¿Cómo anda la gente por acá abajo? Saludos para la gente de YouTube. ¿Cómo la están pasando? Muy bien, muy bien. Espectacular. ¿Todo bien? ¿De dónde son? ¿De qué barrios? De Lomas. De Temperley. ¡Cañuelas! ¡Cañuelas! ¡Gasolero! ¡Cañuelas! ¡Vamos a Cele! ¡Cañuelas, Lanús, Valentín! ¡Entre Ríos! ¡Presente! ¡Mendoza, re boludo la ganó! ¡San Rafael, Mendoza! Che, ¿cuáles son las expectativas para el viaje, para el recital? Sin alcohol y sin obstáculos en el camino. ¡Vamos! ¡Un señor, el boludo! ¡Libre de humo! Un poco más de respeto a tu... Miércoles a las 20:30 y los viernes a las 23:00

no es de mala leche. Esa persona que te enseña a ser mejor persona si te equivocás, en vez de dejarte solo en las tinieblas. Gracias a los y las que lo fueron por un tiempo, porque ese tiempo se disfrutó y se valora. Gracias a los amigos que están llegando, gracias a las amigas y a los amigos virtuales, que hoy son los que me sostienen cuando siento caer, y los que muestran, y los que me muestran en realidad, que todo sigue. Quiero nombrar y agradecer especialmente a Juan Soria, a Flavia Otazo, a sí. Yelén Orduna, a Nadia Olmed, a Laura Gallina, a Crisia Postorreal, a Juan José Sánchez Gómez desde República Dominicana, a Nico Incienso, a Karina Fusaro. Gracias por estar, gracias por ayudarme emocionalmente. Nunca voy a poder agradecerles y nunca voy a olvidar que cuando no tenía para comer ni para darle a mis hijos, que se hayan acercado a darme una mano económicamente. Los que son madres o padres saben lo doloroso que es no tener comida para llevar a la mesa. Y en ese momento de desesperación y de dolor profundo, estuvieron ahí. Gente que ni me esperaba que actuara de esa manera, y los que creí amigos miraban para otro lado. Gracias, con toda mi alma, gracias. Así están las cosas en este 2014. Me encuentro barajando para dar de nuevo. Así que se me ocurrió, bueno, hacer un par de videos que compartí ahí en Facebook, y que después lo vamos a también a compartir. Pero sí quería agradecer esto especialmente porque, de verdad, cuando uno está mal, a veces la gente que uno creía amigo no está. No está. Y aparece esa gente que uno ni esperaba a acercarte una mano amiga y solidaria. Y la verdad que se re agradece, se valora y los quiero un montón. Sí. Y nada, gracias. No hay mucho más para decir. Bueno, a todo esto, Natalia Logato escribe: ánimo, no te sientas sin amigos porque tenés muchos. Si no estamos cerca es porque a veces la vida se complica, pero te deseo muy feliz Día del Amigo y cualquiera de estos días nos juntamos en la Facbo a tomar un café. Yo te invito, dice Natalia, que sabe que soy una rata sin un mango. Besotes y a mirar el futuro con alegría que nos trae cosas buenas, dice Natalia. Lindas palabras. Juan Soria, del mundo del rock, nos sí. dice: solo me atrevo a decir algo. Vanina Montes firma con Idea y Producción, entre comillas, ¿no? Que es lo que yo firmo cuando hago un video, que uno sí. pone Idea y Producción, Vanina Montes. Sí. Así la conocí. Una mujer que pensaba en futuro, creía en sus ideales y ella lo sostenía. Ese logro siempre fue de ella y sé que estos tiempos lo duda, pero debe ver su firma de Idea y Producción. Que este medio solo sea el lugar donde pueda dejar plasmadas sus ideas y publicar su producción. Y ahí es ahí donde entenderá que no hay amigos virtuales, solo hay amigos. Me cuesta entender, pero lo puedo ver. Que el tener muchos amigos, uno no puede estar con todos y satisfacer a todos. Es así, donde los amigos virtuales se ofenden. Suelo pedir solo una cosa, que mis amigos me miren a los ojos. Creo que a ellos les pertenecemos. Muy feliz Día del Amigo, Vanina Montes, Idea y Producción, me pone Juan Soria, que es un grosso de verdad. Gente buena si las hay también, ¿eh? Yo, sí. La verdad que gente buena si las hay. Karina Fusaro dice: arriba, Voz del Sur, a seguir adelante con convicción, que no le falta, y mucha fe. Y Emilio Twiller dice: te conocí y me diste tranquilidad para abrirte mi corazón, y aunque nos conocemos poco, sé lo luchadora que sos. Los que no están se pierden tener una gran amiga, y los que estamos queremos serlo. Feliz día, dice Emilio, a quien le mandamos un beso enorme. Un saludo. Acá está la compañera. Pará. Sí. www.radiodistinta.com.ar. Acá está la compañera y amiga Flavia Otazo diciendo, Vani, pasame el link para escucharte. www.fmradiolamosca.com.ar. Ya está, feliz día, dice Flavia, que le mandamos un beso muy grande. La verdad que también en este día yo quiero recordar a Lorena Isi, que es una amiga que se fue físicamente. Sí. Que está siempre presente todos los días en mi vida y la quería recordar porque ella fue pionera en Sin Careta. Las dos juntas armamos y ayudó y proyectó y hasta ella me armó el Facebook y colaboró y tenía mucha fe a este proyecto y además fue una gran amiga. El universo nos permitió pasar 2-3 añitos nada más juntas, pero fueron esas personas que conoces y a los 2 días te parece que es tu amiga de toda la vida y compartimos cosas muy, muy importantes y muy intensas. Y como es este proyecto que hoy sigue en pie, que es Sin Careta, y que va a seguir en pie también, claro, en nombre de Lorena Isi. Así que, Lore, estés donde estés, acá te recordamos como todos los días. Y te quiero un montón y te extraño horrores, amiga, horrores. Los mates y tus risas no se olvidan, y hacen falta. Así que nada, presente Lorena Isi en el Día del Amigo acá en Sin Careta. Genial. Bueno, ahora sí, veamos qué hizo Jairo. Por favor. ¿Te parece? Sí. No, ¿sabés qué? Porque veníamos así medio... Vamos a escuchar un tema... de Andrés Calamaro, porque a Lorena Isi le gustaba mucho Andrés Calamaro. Así genial. Que para Lore y para todas y todos los amigos, vamos a escuchar a Andrés Calamaro haciendo Paloma, que es uno de los temas que más me gusta. Pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir 2 veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. 2 ilusiones se irán a volar, pero otras 2 han venido. De sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Te bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío, para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Ah. vez paloma, o no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Careta por FM La Mosca, 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Bueno, acá tenemos, a ver, lo que queremos saber es qué hiciste el Día del Amigo, qué pensás del Día del Amigo, todo queremos saber sobre el Día del Amigo en tu cabeza. ¿Qué pasa en tu cabeza sobre el Día del Amigo? Eso queremos saber, al 5433-3607 o al Facebook, así como hizo Jairo Elías, que nos dejó hasta la foto de lo que hizo ayer. Genial. Grosso total. Dice Jairo Elías, ayer salí a festejar el Día del Amigo con unos pibes que no veía hace mucho y me hice amigo de otros pibes re buena onda. Y yo llevé, como siempre, a los redondos a todos lados. Una máquina... Una mina. Perdón. Y yo llegué, como siempre, a los redondos a todos lados. Porque él es el de la foto de la remera ricotera. Sí. Dice, una mina que dijo, aguante el indio carajo, me mató. Le mandé un saludo a mi amiga Yami. Soy de Santa Fe. Uy, sí. Qué mal esto, che. Es el escabio de ayer que todavía dura. Hace estragos todavía. Dios mío, Bueno, ahí está con dos cervecitas argentinas. Celestes y blancas. Bueno, bien, ahí ves, a él lo enamoró una mina que le tiró aguante el indio carajo cuando lo vio con la remera. Genial. Es que, a ver, yo hubiese hecho lo mismo. Le hubiese gritado aguante el indio carajo. Sí, claro. O te hubiese enamorado un chabón que te diga aguante el indio carajo cuando te ve la zapatilla. Yo creo que sí. Sí, obvio. Entra como loco. Laura Fer. Dice, qué feo que sonó eso, entra como loco, quedó como frase desafortunada, perdón, Laura Fer dice, a Laura le mando un beso grande, que es la que nos llevó con el micro a ver a la Rolinga. Genial. Así que le mandamos un beso grande a Laura, que tiene micro re buena onda para rock and rollear, así que las bandas que quieran y tengan que hacer algún viajecito y llevar a su gente... Se pueden comunicar con Laura Fer. Dice, Vanina, feliz día para vos y todo el equipo de trabajo que te acompaña. Felicitaciones por el programa. Así que, muchas gracias. Se saluda. ¿Quién más tengo acá? Porque tenía por acá un par de saluditos. Ay, Dios. Feliz día, dice Emilio. No encuentro lo que estoy buscando. Acá, mirá, dice, Margarita Isabel Cisnero, feliz día. Carlos Ramírez, feliz día del amigo, un abrazo. Nos deja también. Y acá tenía más saludos de la gente. Sí. Que habíamos dicho que manden saludos. Ari Chino, desde Bahía Blanca, dice, gracias amigos, que tengan un feliz día del amigo y la pasen re bien. Un abrazo y besos para todos, dice Ari Chino desde Bahía Blanca. Saludos. Aixadea, desde Temperley, dice, linda salud, así que le mandamos un beso grande también. Marcela Castro dice, felicidades para todos, pero yo le mando un abrazo grandote a Karina Fusaro, porque es una mujer que ayuda a que pasen cosas buenas en este planeta. Besos, dice Marcela, le mandamos un beso grande. Y después tengo acá a Valeria Silva, que dice gracias igualmente, abrazos. Mirta Perel, gracias, lo mismo para vos, abrazo grande, dice Emilio. Germán Molina también dice gracias, compañera, un abrazo y feliz día. Karina Fusaro dice, a pasarla bien junto a los afectos en un nuevo día que nos regala el universo a través de la madre naturaleza. Cristina Sanfis, sí, dice, feliz día, Vanina. Gracias, Cristina, igualmente. Igualmente para vos, los tuyos. Después tengo a Canto Peña, que dice, feliz día, Vanina, te deseo lo mejor. Ángel Ramírez, gracias, feliz día, Vanina. Silvia Mabel Castellano nos deja una carita que guiña un ojo. Bueno, una carita feliz que guiña un ojo. Está bien. Así que le guiñamos el otro ojo. Ahí está. Ahí está. Le hacemos otro guiño. Arichino dice, gracias por los momentos que siempre compartimos. Momentos llenos de aventura y de ideas compartidas. Sueños y enojos, alegrías, risas y lágrimas. Y sobre todo, amistad. Gracias por dedicarme tiempo. Tiempo para demostrar tu preocupación por mí. Tiempo para ayudarme a encontrar mis errores y ayudar a buscarle solución. Y sobre todo, tu dedicación. ¿Cómo podré expresarle todo lo mucho que te debo? Muchas gracias por hacerme lo que soy. Muchas gracias por tu amistad, dice Arichino a todos sus amigos y amigos. Y que los amigos son como las estrellas. No se ven, pero siempre están siempre ahí. Siempre están. Como vos. Feliz día del amigo, dice Arichino. Así que le mandamos un beso grande. Gabriel Alejandro Britos también nos deja feliz día del amigo. Dice, porque eres esa persona capaz de comprenderme sin palabras y hacer tuyas mis alegrías y tristezas. Te deseo un feliz día del amigo. Otro saludo. Sí. Sir Viviana López dice, que pasen un hermoso día y gracias por estar. Hacer amigos es un don, tener amigos una virtud y ser amigo un honor. Feliz día del amigo, dice Viviana. Qué lindo, hermoso eso. Así que ahí muchas gracias a toda la gente que dejó sus saludos. Leímos todos para que no quede como que no leímos algún saludo, no, porque nosotros queremos leer todos. Ah, y acá Gabriel Montero nos deja, sí, la foto de sus hijos, que son tus hijos. Mis hijos, sí. Con remeras ricoteras. Y dice, ya estamos listos y esperando a juntar a la alcancía para diciembre. Qué buen audio que están pasando. Te hace sentir ganas de ir ya, dice, por el audio que pasamos de los redondos. Sí. Pará. Dice, el tema Paloma salió con un zumbido mal, dice Raúl Bulacio. Bueno, decinos ahora si se fue el zumbido, Raúl, por favor. Dalma González dice, solo por internet nomás. Ay, nos quiere escuchar por otro, sí, lado. Es déjame mandarle un saludo. Es una gran amiga, hace 8 años que nos conocemos, es amiga de colegio, que la adoro con toda mi alma. Así con que, toda mi alma. Goya, en este día te mandamos un saludo enorme, ¿eh? No debe por ahí tener para escucharnos por internet. Claro, sí. Pero bueno, la intención es lo que cuesta, es lo que cuesta. Es lo que cuesta. La intención es lo que cuesta. Perdón. Y es la verdad, la intención es lo que cuesta. ¿Viste? Es así. Además es lo que cuesta. Ufa, dice Dalma. Bueno, después igual le mandás el audio, que está todo, sí, grabado, lo podemos mandar después para que ella se escuche y escuche tus saludos y todo. Genial. ¿Qué hacemos ahora? Después, déjame mandar un saludo también a alguien que no está escuchando porque, bueno, no puede, pero que sabe que estamos al aire, el Tano Dastres, ¿sí? Un gran amigo mío, que bueno, hace muchísimos años que nos conocemos, dice, saludos desde Madrid, pasame un tema de los que a vos te guste, o sea, somos los dos ricoteros, así que bueno, pero sí, ya... ¿Qué le pasamos? La hija de fletero puede ser. Uy, qué lindo tema. Mira, iba a poner en el buscador ricotero cualquiera. Vamos a poner la hija del fletero. Qué lindo tema ese también, ¿eh? Sí, porque en realidad yo no leí todo lo que puso. Dice, pasa un tema de los que a vos te hagan acordar a mí. Ah, bien. Entonces, bueno, me remontó a la hija del fletero. Ese parece que te hace acordar a él. Sí. Bueno, entonces vamos con la hija del fletero. Lobo suelto, los redonditos de ricota, che. Escuchá. Por FM La Mosca. Che, sí. Qué bueno que tengamos gente diciéndonos que nos escucha y todo el tiempo, Genial. La verdad que se agradece porque, vio, acá no tenemos muy buen retorno, digamos. Sí. Nos creemos que estamos bien. No son reales los auriculares que escuchamos, no sé, algo sucede. Nosotros nos escuchamos bien, ustedes para el culo, o sea, una cosa así. Entonces, como que re necesitamos que estén ahí diciéndonos, se escucha bien, se escucha mal, satura, no satura y esas cosas. Bueno, che. Sí, dime. Seguimos. Estamos esperando que la gente, porque ya no tengo más para leer, nos deje en el muro qué hizo y qué piensa del Día del Amigo, algo. Una soga, gente, porque tenemos hasta las 9:30 de la noche que seguir. Así que musicalizá, pedinos temas, dejá saludos para tus amigos. Esas cosas, 5433-3607. Sí, que llamen. Estaría buenísimo que alguien llame. 5433-3607. Estará Flavia escuchándonos, le mandamos un beso. Nos escuchó tarde, no escuchó todas las cosas lindas que dijimos de ella. Bueno, pero se pueden después, volver a repetir. Después que lo escuche. Che, escuchame una cosa. Sí, dime. Raúl, Bulacio, sí, nos está escuchando como todos los domingos, es un grosso, sí, que nos re hace el aguante. La verdad que sí, Le mandamos un re feliz día al amigo. Tengo una fecha acá que me dejaron para compartir. Ah, esto es importantísimo, che. El Hogar Sagrada Familia de Nieves está juntando juguetes para el Día del Niño. Es de acá del barrio de Piñeiro, sí, junta cosas para Avellaneda y Lanús. Y es muy importante que colaboremos. El Hogar Sagrada Familia de Nieves está juntando juguetes y leche para el Día del Niño. Si alguien tiene sobrinos, hijos o nietos que tengan juguetes que ya no usen, por favor, los pueden acercar a la calle. Anotá, agarrá una lapicera, un papel, anotá que todos tenemos algún juguete que no usamos. Sí. O por ahí tenés la posibilidad de comprar algo, aunque sea baratito, y llevarlo. Porque de verdad va a llegar a los chicos del barrio que no tienen un juguete, y que además de darles un juguete, uno les da una alegría, un día alegre, claro, sí, una felicidad, no es solo el chiche. Anota, agarrá la lapicera, el papel, lo tenés que llevar a México 280 en Avellaneda, México 280, de lunes a sábados de 16 a 20 horas. Si podés comprar uno y donarlo, no lo dudes, es impresionante el trabajo que hace el hogar y los chicos lo necesitan. Le vas a regalar una sonrisa, como te dije antes. Nosotros ahora vamos a compartir la foto y si vos podés, compartirla en tu muro para que la gente pueda acercar sus donaciones al Hogar Sagrada Familia de Nieves en México 280 Piñeiro. ¿Sí? ¿Estamos? Genial. ¿Quedó claro? Está buena la iniciativa. Sí, está bueno, hay que donar. Todos los años ellos hacen algo para el Día del Niño y lo entregan a los chicos, así que es importante. Hablando de eso, ¿cuándo es el Día del Niño? Ni idea. No tengo la menor idea. Ahora, ya en julio, ¿no es? Agosto. Agosto, es verdad. Agosto, diría Luca. Agosto. Agosto. Che, ¿sobra milonga? Sí. Va a estar tocando en la Casa del Pueblo, en Lanús Este. Nos invitaron los chicos, así que vamos a ver si podemos ir. Nos dejaron acá la fecha para compartirla. Cerrando el viernes, abriendo el sábado. Queremos que nos acompañen como siempre lo hacen, dicen los chicos de Sobra Milonga. Y esta vez y nuevamente en la Casa del Pueblo, en La Fábrica. Show en vivo, con los que nunca faltan, y la onda y la energía que ponemos todos, sobre todo ustedes, espectadores, que hacen de tocar unas canciones una gran fiesta para todos. Aclaraciones, ¿cuándo? El 8 de agosto por la noche, viernes 8 de agosto. ¿Agosto? ¿Dónde? En Sarmiento 1710, Lanús Este, está a 3 cuadras de la estación de Lanús. Entrada libre y gratuita, ¿qué más querés? Genial. En un show a la gorra, cada uno pone lo que le parece. Perfecto. Así que los espera la gente de Sobra Milonga el viernes 8 de agosto en Sarmiento 1710 en Lanús. Sí. ¿Querés escuchar cómo suena Sobra Milonga? Sí, cómo no. ¿Tenés ganas? Sí, así me voy familiarizando para cuando vayamos. Dale, escuchá, vinieron acá y hicieron un acústico la gente de Sobra Milonga. Todavía no venía. No, hace muchos años. Vamos a escuchar a los chicos de Sobra Milonga. Parecen Volar, es el tema que elegimos. Genial. A mí es una banda que la paso siempre acá en Sin Careta, cada tanto la pasamos porque sí, me gusta mucho. Y aparte son del barrio. Y vas a ver qué lindo las letras. Hermoso Sobra Milonga. Bueno, será cuestión de escuchar. Casual, Muchos se abrigan de ingenuidad delante más, no viven para amar y se escapan de la verdad. Pero parecen volar. Dentro de un paraíso la perfección, en un abrazo todo tu amor, pero parece volar. Sin careta por FM La Mosca. ¿Qué le pareció sobre Milonga? A mí me gustó. Impresionante. Sí. Re linda banda. Así que todos los que quieran ir, vamos. Nosotras dos vamos. Yo a vos ya te comprometí. Yo, déjame que antes avise, viste, bueno, con. Bueno. Es como la. Sí, no, entiendo. Viste, es así, hay que avisar. Bueno, pero estaría bueno que me acompañes. El viernes 8 de agosto, 23:45. Bueno. A las 12. Gastón Montero, 8 de agosto, no estoy. Claro. Así que nos vamos a la fábrica. Nos vamos a la fábrica a ver a Sobra Milonga. A trabajar igual, porque tenemos que ir a cubrir, claro, sacar fotos, entrevistas. Che, Raúl Gulacio dice: tercer domingo de agosto es siempre el Día del Niño. Gracias, Raúl. Muchísimas gracias. Mirá que tengo dos chicos y esas fechas, viste, es como que no las recuerdo. Gracias, Raúl, por el dato. Te rotulé con algo escrito con tu nombre, Vanina. Gracias por el saludo. Igual para ustedes, feliz Día de la Amistad. Muchísimas gracias. ¿Qué quiere decir te rotulé con algo escrito a tu nombre? Como que te etiquetó, sería. ¿De dónde está? No tengo idea. Bueno, no sé, no me llegó, Raúl. Ahora me voy a fijar en el otro, en mi Facebook personal. Ajá. Que es Vanina Montes. No, tampoco tengo nada. Bueno, no sé, Raúl, no te entendí. No te entendí, Raúl. Repetilo. Háblame en castellano, no me hables con tanto tecnicismo que no entiendo un cho. Ay, va a decir una re mala palabra. Che, bueno, seguimos con Sin Careta por FM La Mosca. Seguimos. Quiero saber dónde me rotuló Raúl, qué tengo que leer, porque encima no tengo nada para leer y me venía bien leer algo. ¿Usted tiene algo por ahí? Sí, tengo unas noticias del barrio, digamos. A ver, ¿qué pasa en el barrio? Sí, por ejemplo, Avellaneda fue el primer municipio en adherir a la Policía de Previsión Local. Policía de Previsión Local. Prevención. A perdón. Prevención local. Sí. Igual quedaba linda previsión, ¿viste? A la Policía de Prevención Local. El ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados firmó el convenio de adhesión para implementar la Policía de Prevención Local en el municipio junto al intendente Jorge Ferraresi en la sede de la cartera. No, bueno, está todo mal escrito acá. Bueno, pero va a haber policía municipal, sería una cosa algo así. Algo así, sí. De esta manera, Avellaneda se transformó en el primer distrito en adherir a la flamante fuerza creada a través de una resolución decretada por el gobernador Daniel Scioli, que estará integrada por 15.000 efectivos. Granados destacó que la decisión del intendente Ferraresi por ser el primer alcalde en firmar el convenio y resaltó el compromiso y la eficiencia de gestión en el distrito, acompañado por el subsecretario de Planificación de Seguridad, Fernando Jantus. Ferraresi, en tanto, informó que ya hay más de 500 personas inscriptas para formar parte de la Policía de Prevención Local en su distrito. Y ponderó la decisión del gobierno de la ciudad porque consignó la seguridad es una demanda de la sociedad. Interesante, ¿no? Mirá vos, o sea que están también reclutando gente, sí, para trabajar de eso. Si mal no recuerdo, hasta el 25 de este mes hay tiempo para inscribirse. Bien, ahí está. Si querés paso los requisitos, pues me los acuerdo. A ver. Es, bueno, DNI con dirección, digamos, de acá de Avellaneda. Eso si querés ser policía, ¿eh? Claro, no, ¿querés sí. ¿Querés ser policía? ¿Qué querés ser un no, vos sabés que Gastón lo averiguó porque los dos queríamos meternos en la fuerza. En una época quise ser gendarme y justo quedé embarazada. Ay, de Dios, Luca. Menos no, mal. Sí, soy bastante, ¿viste? ¿Represora? No. Sería un policía copado. ¡Ay, no hay policías copados! Son todos o sos garca o no, o te echan, boluda. ¿Vos decís? Sí, totalmente. ¿Vos decís que no me una está la corrupta fuerza? Desde la primera hasta la última persona. No sé, pero la que ya está... Bueno, la cuestión es que no... Bueno, no entramos. Menos mal. Pero bueno... Sí me la bajaría, mirá. Estar con un chabón todo bien y que te diga no, porque yo quería ser gendarme. ¡No! ¿En serio? ¿Tanto? Sí, no. Ideológicamente vamos a estar en desacuerdo en un montón de cosas a partir de ahí. Bueno, dale, ¿y? Bueno, los requisitos son... Prejuicio mío, claro. Sí. No, bueno, pero... ¿Qué sé yo? Bueno, sí. DNI con domicilio de Avellaneda... creo que una o dos fotos 4x4, bueno, el título del secundario completo, creo que es el analítico que te piden, y bueno, y presentarse con todos esos papeles hasta el 25 en, no me acuerdo la dirección. Bueno, averigua. Pero lo averiguo ya, si querés. Ay, no, que averigüe la gente, ya está. Tampoco vamos a mandar gente a hacer botones. Che, escuchá, otra banda que va a estar tocando el sábado 2 de agosto a las 23 horas es la gente de la Escuela del Desaprender, que también nos invitaron, ¿eh? Muy bien. Así que esa, si querés, también vamos. Pasa que yo no puedo ir a todos lados. El sábado 2 de agosto, 23 horas, la Escuela del Desaprender se presenta en el Sindicato del Rock de Lomas de Zamora. San Martín 144, entre Boedo y Sainz, a 7 cuadras de la estación. Conseguí tu anticipada a 30 mangos en los puntos de venta de siempre. Y hoy acércate a una nueva reunión desaprendida con la previa más popular del under, el mejor rock and roll hasta la hora del show. Amigos, invitados, El Espejo y La Soga Atada. Entrada en puerta, 40 pesos. Sí. El sábado 2 de agosto a las 23 horas, la Escuela del Desaprender en el Sindicato de Lomas. Aguante el rock and roll, dicen los chicos. Y yo te invito, escuchamos la escuela para que la gente sepa, si se quiere sumar el 2 de agosto, cómo suena la escuela. ¿Te aparece? Dale, genial. ¿Te aparece? No, te parece. Me aparece y me parece. Y aparece la escuela. Secreto que hay detrás del adiós. Mira en esos ojos lo que pudo ser. Rompe la tormenta que estalla en la piel. Amén. Cura las heridas con una canción. Mira en esos ojos lo que pudo ser. Rompe la tormenta que estalla en la piel. Amén. Che, por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Ahora va a sonar, ahora va a sonar. Espere, no entre todavía. No entre todavía, por Dios, que falta un poco para eso. Me lo han pedido por acá Mauricio Escudero. Así que en un ratito vamos a estar escuchando Pabellón Séptimo, que era lo que sí se quería meter. ¿Cómo estamos, ricoteros, todos, calentitos con diciembre? Queremos estar ahí, ya queremos. Es la revancha de Gualeguaychú, que vinimos todos embarrados, la pasamos para el culo, algunos. Queremos revancha, ¿viste? Queremos ir y cantar todas las canciones sin embarrarnos, la puta que te parió. ¿Sabés cómo voy a poguear? Uy, dije una mala palabra en la radio. No, igual la última palabra, poguear, sonó como a pochear. Ah, poguear, dije. Ah, bueno, poguear. Genial. Che, acá nos dejó Raúl Bulacio lo que quería compartir, así que lo vamos a hacer. Dice, en esto te había etiquetado, dice Raúl. Dice, un muy feliz día del amigo a quienes me acompañan piel a piel y a los que me acompañan virtualmente. Ajá. Que tengan un muy buen día. 20 de julio, día del amigo. Amigo, inmensa palabra. Inmensamente indescriptible. Son sueños compartidos. Es la mitad de una galleta. Es mirarse sin decir nada y entender todo. Es el café con oreja, el abrazo que necesitamos en el momento justo. Es la mano que llega a salvarnos de la inundación. Es la muñeca cómplice. Es el código secreto que la vida nos regala. Es la llamada que nos ayuda a reflexionar. Es la palma que sacude a la amargura. Es la risa que se opone, que le pone color a la vida. Es el hermano que elegimos. Y cuando la muerte te lo roba, es la fotografía que no querés mirar. O el tema que no querés escuchar para no comenzar a llorar. Amigo, es la palabra más grande del mundo. Raúl Bulacio. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Raúl! Me encantó. ¿Lindo? Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta poesía tuya, ¿eh? Bien ahí, Raúl. La verdad bien. Que sí, hermoso. Nos encantó. ¿Qué es de él, la poesía? Es de él, es de él. Un genio, me un encantó. Broso. Che, Gastón Montero ¿sí? dice, para mí la amistad es algo que no se busca, se encuentra por casualidad. Encontrar a alguien que te entienda, que te escuche o al revés, que te hable. Porque a veces necesitamos a alguien que te hable sí. y que te diga las cosas que uno no ve. Amigos son los que están presentes. Pase lo que pase, por más cagadas que te mandes, te bancan igual, dice Gastón. Sí. Vemos mucho las palabras. Sí, estamos un poco subidos, ¿no? Con las malas palabras. ¿Pero quién dijo? Yo no dije. Yo dije antes. Ah, entendí como que Gastón había dicho algo. No, entendí mal yo. Disculpa. No, cagadas. Ah, listo. Cagadas no. es... Que te banquen las cagadas no es... No, la verdad que no. Peor la mía que dije hijo de puta, eso no se dice. Encima es una puteada machista y patriarcal. Sí. Porque, ¿qué tiene que ver la madre? Tal cual. O sea, nada que ver con nada. Bueno, ¿qué vas? ¿Vio que uno tiene que aprender todo el tiempo a desaprender? Como la escuela ahí, hay que ir a ver a la escuela del desaprender. Bueno, vamos con Pabellón Séptimo a la tanda, sí, ¿te parece? Por Nos favor. Queda una hora y media de programa todavía, ¿eh? Un montón. Ya pasaron 2 horas de programa, ¿eh? A mí, personalmente, se me pasaron volando. Volando, ¿eh? Volando, volando, volando, loco. Ricoteando como loco. Ay, se nos sí. va pasando el domingo día del amigo. Escucha.

Ya estamos al aire nuevamente queriendo saber qué pensás vos de la amistad. Y acá Raúl Ulacio nos ha dejado un texto para que compartamos. ¿Lo viste? ¿Lo tenés? A ver, en el muro de Sin Careta. Sí, que dice, esta nota nos describe cómo somos y está muy buena para leer. Genial, sí, acá la tengo. Dice, esta nota me la envió mi hermano de la vida, Marcelo Monzón, desde Austria, que creo que es como somos nosotros, aunque tengo muchos detalles que agregaría, pero sería escabroso para gente que no me conoce, dice. Sí. Son 15 diferencias, era más o menos lo que hablaba yo al principio del programa, ¿no? Sí. Que creíamos que la amistad era así en todo el mundo y que realmente hay mucho de cultural en cómo nosotros vivimos la amistad y este sentimiento. Dice, 15 diferencias entre un amigo normal y un amigo argentino. Y pensemos que esto lo escribió Marcelo Monzón desde Austria. Bien. Una mirada como diferente. Raúl Ulacio, si me estás escuchando, ¿me podés decir si salimos bien, si estamos saturando, si los micrófonos se escuchan lindo y esas cosas que usted me sabe decir? Raúl Ulacio, por favor, me dice si nos está escuchando, cómo estamos saliendo. Bueno, vamos a leer, ¿le parece? Las 15 diferencias entre un amigo normal y un amigo argentino. Genial. La primera. A ver, dice, ahí Raúl Ulacio puso que le gusta mi estado, que debe ser el que se cortó la luz, así que recién ahora deben estar como dándole otra vez a la www.fmradiolamosca.com.ar. Y nosotros estamos a punto, nosotras, de fallecer de hambre en mi persona, les voy a decir. Me estoy cagando de hambre. Che, alguien que esté por la radio se podría traer algo. No he comido nada sólido en el día de hoy todavía. Bien. Bien lo mío, ¿no? Mate, bien mal. Mate y pucho. Che, escucha esto. Dime. 15 diferencias entre un amigo normal y un amigo argentino. Igual me voy de acá y me voy a comprar las mejores empanadas de Avenida Galicia. Que no voy a decir quiénes son porque no me paga la publicidad, pero... Entonces no digas nada. Son las más ricas de toda Avenida Galicia. Conectado, mande saludos, dice Kaki Callejero. Saludos. Un saludo grande a Kaki Callejero, le mandamos un beso, pida un tema de Callejeros que no pasamos ninguno. Sí, le metimos a Los Redondos, a Los Redondos como loco, no pasamos nada de Callejero. Así que ahí Cookie puede andar pidiendo algo para algún amigo y esas cosas. Che... Sí. Vamos con la primera diferencia entre un amigo normal y un amigo argentino. Primera diferencia. Un amigo normal nunca te pide comida. Un amigo argentino es la razón por la que usted está poniendo la mesa para comer juntos. Es verdad, nosotros la comida es como que nos juntamos a comer. Es como la unión, ¿viste? Claro. Es como el mate. Sí, es como el mate. Se escucha perfecto, dice Mauricio Escudero. Gracias, Mauricio. Bueno, a ver la segunda. Bien, la segunda dice, un amigo normal le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuándo te ve? Un amigo argentino te da un abrazo y beso y te dice, mirá, bueno, una mala palabra. Decilo. Bueno, mirá qué hijo de puta, te ves increíble. Un amigo normal no te ha visto llorar. Un amigo argentino ha llorado contigo una docena de veces. Claro que sí. Un amigo normal te envía flores o una tarjeta cuando estás en el hospital. Un amigo argentino va a verte, se queda dormido en una silla al lado de tu cama. Es verdad, Un amigo normal te presta algo y te lo devuelve. A un amigo normal te presta algo y te lo devuelve en un par de días. Un amigo argentino te pide prestado algo y se olvida en una semana que se lo presta, que no le pertenece. Él nunca te lo devolverá y nunca se lo pedirás tampoco, dice. Es verdad. Un amigo normal le ofrece su sofá, su sillón para dormir. Un amigo argentino le da su cama mientras él duerme en el suelo y te mantiene despierto toda la noche hablando. Es verdad, me hace acordar mucho a mi amistad con Irene González, con mi amiga que salí el viernes. Es verdad eso. Un amigo normal sabe algunas cosas sobre ti. Un amigo argentino podría escribir un libro con todas las cosas que le has dicho. Tal cual. Un amigo normal trae comprado de la farmacia la medicina cuando estás enfermo. Un amigo argentino hace la sopa de pollo y trae todos los remedios caseros que su abuela le enseñó. Un amigo normal toca a tu puerta. Un amigo argentino abre la puerta y felizmente te grita, che, ¿dónde estás? Un amigo normal le pregunta si por favor podrían tomar un café. Un amigo argentino va directo a la cocina, realiza el café y es capaz de pedirle a su vecino azúcar si no tiene. ¡Grosos! ¡Somos grosos! Sí, la verdad que sí. Un amigo normal planea una visita de una semana con una semana de antelación y pide una confirmación. Un amigo argentino llama en cualquier momento y dice, voy a empezar a cocinar que en 5 minutos llevo el vino. Cuando un amigo normal lo visita en su oficina, usted entrega... No, perdón. Sí, usted entrega en la recepción el nombre y apellido. Un amigo argentino llega y dice, hombre, él es mi hermano. Nino, si usted está pasando por tiempos difíciles, un amigo normal le dice, yo no te he llamado antes porque quería darte tu espacio. Un amigo argentino llama cada hora diciendo, boludo, decime qué es lo que necesitas. Un amigo normal podría ser amigo... No, podría ser un amigo hace algún tiempo. Un amigo argentino será su amigo de por vida. Un amigo normal ignorará este mensaje. Un amigo argentino lo pasará a los largos de todos sus amigos porque él está súper orgulloso de ser un amigo de Argentina. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Le vamos a poner un me gusta. Y yo lo voy a compartir también porque está buenísimo. Muy lindo. Bueno, era más o menos lo que decía yo y acá, ¿no? Que a mí me maravillaba cuando... Me sorprendía en realidad cuando esta amiga mía que se ha ido a vivir a Francia me decía lo anormal que era como nosotros veíamos la amistad, sí. Y esto de juntarnos a tomar mate y hablar de cosas privadas, cuando en realidad no era así en el resto del mundo, ¿no? Es verdad. Así que, bueno, viene a sumar, no sé si Raúl estaba escuchando desde el principio o esto fue pura casualidad, pero de verdad hablábamos un poco de eso, ¿no? Sí. Bueno... Además, sí. Yo creo que los argentinos, a diferencia de otros países, es como que somos más cariñosos, no somos tan fríos. Somos... Por eso hay otra manera de ver las relaciones, sí, me parece tal a mí. Cual. No solo la amistad, que son propias como de nuestra cultura, ¿no? Sí. Que por ahí en otras culturas no se vive tan así. Bueno, te digo que Dime. Estamos como medio sin saber qué hacer, porque se nos cortó la luz. Así que si vos tenés algo para mandarnos, querés pedir un tema, este es el momento exacto de dejar en el muro todo lo que quieras que compartamos. En www.facebook.com/sincareta, 5433-3607 es el número de teléfono para comunicarte con nosotras. Sí. Y bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. ¿Tenés algo para decir vos? ¿O ponemos algo? Para decir, nada. Sí. No, podría ser un tema, ¿no? Como para romper el hielo de que se nos quedó sin luz. Claro. ¿Viste? Es como... Es verdad. No, ¿saben qué les voy a poner? La presentación de Son el Fuego de la Historia. Dale. De Beatriz Villar. Una partecita de esa presentación. Sí. La parte que vamos a escuchar, van a cantar Beatriz, y después vamos a escuchar un poco la parte que me tocaba a mí, no porque, a ver, no voy a poner la parte que me toca a mí porque sea yo y sea yoyista y quiera que escuchen lo que yo di, lo que me tocó representar a mí, sí. Sino porque es justamente la parte que habla de los compañeros y compañeras desaparecidas en Dock Sur, que es nuestro barrio, por lo menos lo más cerquita que tenemos, y bueno, quiero recordarlos en este Día del Amigo también. Genial. Así que nuestro homenaje a los compañeros y compañeras, la generación del 70, para los cuales Beatriz Villar escribe este Son el Fuego de la Historia, un libro altamente recomendado, si pueden cómprenlo. Sí. Porque de verdad, bien. Kaki Callejeros dice, los argentinos tenemos más afectos y sentimientos en cuanto a la amistad, más que en otros países. Un poco compartiendo esto que estábamos hablando. Che, escuchen primero una canción preciosa que va a ser Beatriz y después algo de la presentación. Vamos a escuchar Entonces, creo que Honrar la Vida vamos a escuchar en la voz de Beatriz Villar. Genial. Y después una partecita de lo leído y del libro. Pero para que estoy haciendo tiempo, para genial, que... no hay ningún problema. Porque esto, viste, es así complicadito. Ahí va, vamos. Desinteresadamente, vive en San Telmo, yo me mudé para Temperley Este y se ha ido dos veces para este evento, porque para otro ya he estado en casa, se va hasta mi casa a ensayar y hoy está aquí rindiendo tributo y ofreciendo su arte y yo puedo cantar. Gracias a que ella dijo que sí, a que ella está aquí. Así que un millón de gracias, Lucy, de todo corazón. Se ha venido desde Francia para aprender a tocar tango y folclore. Qué maravilla. Y es una maravillosa joven. Ahora la vamos a escuchar tocar y vamos juntas a hacer nuestra versión de Honrar la Vida de Eladia Blasquez. ¿Quieres decir algo? Prefiero tocar. Ser y transcurrir no es perdurar, no es existir ni honrar la vida. Ay, tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad, es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Bravo! No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sufrir. Honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal y las caídas. Es igual que darle a la verdad, a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir. Honrar la vida. Bueno. Ahora voy a presentar a otra compañera que también nos va a leer un poema. Su nombre es Vanina Montes, nacida en la ciudad de Piñeiro, Avellaneda, estudiante de periodismo en la Universidad Nacional de Avellaneda, productora y conductora del programa radial Sin Careta de FM La Mosca 93.5 y conductora de Quiñequetu de Radio Universidad de Avellaneda FM 90.3, defensora de los derechos de la mujer, convencida de que el periodismo tiene un rol social fundamental para prevenir y denunciar esta y otras violaciones a los derechos humanos, como el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud y un medio ambiente sano. Ha realizado el marco histórico del poema Millones de Mariposas para el tercer libro de Beatriz, que se va a llamar Soy. Ya está terminado. Así que la invitamos a Vanina a acercarse y a... Bienvenida. Antes que artista, persona. Antes que artista, persona comprometida. Voz humanista que entona su propia vida. Llevo invisible corona en mi cabeza. Cetro que empuño. Leona. Real alteza. Atributo que la gente me ha ofrecido para que en su nombre cuente lo sucedido. Yo levanto sus banderas, no las olvido. Marcho a su lado, sincera. Cálido nido el de mi pueblo valiente, sólida cuna donde sus hijos se mecen. Yo los arrullo mientras sus sueños florecen. Ese es mi orgullo. Mujer que viene de abajo y abajo vive. Que no consigue trabajo, ríe y escribe la gesta del compañero, la compañera. Les entrego porque quiero. Mi vida entera. La historia jamás contada. Pasaron 38 años, más de 3 décadas, y hasta cambiamos de siglo, pero los recuerdos quedan como si hoy mismo fuera ayer. Aquel 16 de mayo de 1976, donde todo comenzó. El silencio del barrio, a medida que desaparecían uno a uno los muchachos del lugar. Los viejos ya se fueron sin saber qué fue de ellos, sin saber dónde llevarles una flor. Solo el recuerdo de un chau, hasta luego desde el balcón, sin saber que sería la última vez que los volverían a ver. Luego, la esperanza de que volvieran cada día. Cada Navidad nacía una nueva esperanza. Y nada. Llegó el Mundial 78 con sus goles. Mientras tanto, secuestraban, mataban y arrojaban a los nuestros desde un avión. El horror escondido tras una pelota. Y así llegamos otra vez a la democracia, con el dolor de que nunca volverán. Pero aunque nos mataron, nos masacraron, no pudieron matar la esencia. El espíritu de aquellos muchachos vive entre nosotros, entre nosotras, y nos da la fuerza para contar la historia, la más terrible de las historias que haya vivido el barrio de Dock Sur. Rindo hoy mi homenaje a todos ellos, a los que lucharon y dieron su vida para cambiar la historia con su fuego eterno. Escrito por Daniel Amarilla, miembro de la Comisión Memoria de Dock Sur, hermano de Fernando Amarilla, desaparecido. Si se apaga, tenés que apretar acá, pero está filmando. Son el fuego de la historia. Es el poema que da nombre al libro. Bueno, el nombre lo choreábamos, tal vez. son el fuego de la historia. Recordar con alegría, reconstruir entre todos, en la lucha codo a codo, la memoria día a día. En las calles se reunían mientras iban caminando, por convicción arriesgando el tesoro que tenían. Esas almas de diamante que en Dock Sur siguen presente, iluminando a la gente para seguir adelante. Fernando Adolfo Amarilla, José Alberto y tantos más, vivos en nuestro compás de recoger su semilla. Rudy Lizondo, Miguel, también Alberto Guimara, revolución que dispara valores del tiempo aquel. Mónica Gladys del Río y el entrañable polaco, pasión por su club de estaco, sus sueños eran los míos. Y Francisco y Rafael, de una lista que incompleta nos compromete a la meta de a esos cumpas serle fiel. Soñaban revolución, hoy son luces de victoria, son el fuego de la historia que late en mi corazón. Por FM La Mosca 93.5. Che, el domingo que viene dice Flavia que va a venir a Sin Careta a hacer radio también. Amenaza a mi amiga, ¿eh? Que venga nomás. Así que la estamos esperando. Ojalá que el domingo que viene venga. Y el domingo que viene tenemos banda nuevamente en el piso, ¿eh? Ya a partir del domingo que viene las bandas empiezan a salir de nuevo a tocar porque se viene la primavera. Sí. Así que vamos a tener a la gente de Haces Muertos en vivo acá en Sin Careta haciendo un acústico. Buenísimo. Así que vamos a escuchar algo de Haces Muertos como para que vos te vayas familiarizando y sabiendo qué te espera el domingo que viene. Genial. ¿Te parece? Sí, como que no. Vamos a escuchar De Mil Horizontes, que es el videoclip oficial de Haces Muertos. Desde siempre sabes, tus ojos brillan desde un mar, desde un cielo tal vez, que juntos se unen desde allá, de lo infinito allá, de lo infinito. Yeah. Bueno, se... ¡epa! Bajó de repente. ¿Qué cosa? Seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, ¿vio? Sí. Parece que se corta la transmisión. ¿Sabés qué debe ser? Que debe haber tanta gente escuchándonos, pero tanta gente escuchándonos, sí, que se corta. Entonces que se viva cortando. Claro, porque nosotros acá tenemos internet, figura como que estamos joya, todo. Sí. Pero ahí el compañero Raúl nos dice que se va entrecortando. Eso suele pasar cuando por ahí hay mucha gente... Bueno, no sé, pensemos que sí, que hay mucha gente escuchando y es eso. Che, Fernando Enrique dice, se las, sí, escucha muy bien, felicitaciones y feliz día a todos los amigos de la radio La Mosca. Buenísimo, muchísimas gracias. Un beso grande a Fernando Enrique, que no lo tenemos de amigo en Sin Careta, lo vamos a agregar, vaya, dale, a saber, uno es amigo de La Mosca. De La Mosca y no de Sin Careta, así que hágase amigo, le pedimos amistad a Enrique. Bueno, seguimos por Sin Careta, FM La Mosca 93.5 y queremos escucharte a vos, che, mandá saludos, pedinos un tema, algo. Nos queda, sí, 40 minutos de programa y no tenemos ya más que decir. Y bueno, improvisación. Improvisación absoluta y pura, no se nos ocurre nada. Tenemos noticias, en realidad noticias, sí, malas hay un montón. Sí. Pero como vinimos todo el programa jodiendo y con el Día del Amigo y qué sé yo, la verdad que no teníamos como... muchas ganas de noticias tristes. Y sí, pasa que venimos, viste, muy arriba de la ola y de repente bajarla es como un sopapo. Claro, no tenemos ganas, así que sabrán perdonar. Los estudiantes de una escuela secundaria escribieron una carta al juez Griesa. Y, sí, y tengo acá un video para que compartamos. Esto, sí, surge a partir de una coyuntura particular y de un contexto que por supuesto conmueve a todos en función de esto que nos tiene casi en paralelo al mundial, a todos avizorando cuál es el futuro y las decisiones que dependen específicamente de una persona, en este caso residiendo fuera de nuestro país. A partir de esto es que se genera este proyecto no previsto y que surge en particular de las iniciativas de los chicos. A nosotros como institución educativa nos parece muy importante el hecho de generar un espíritu crítico, participativo y político, no entendido necesariamente como partidario, y salir de esta pasividad con la que se asocia casi naturalmente, entre comillas, a los adolescentes, y entenderlos y que se entiendan como sujetos de derecho. Y creo que lo han demostrado cabalmente, ¿no? Se han comprometido, se han reunido, han trabajado fuera de horario escolar. Yo más que nada, lo que más me llamó la atención y lo que más me interesaba mientras hacíamos la carta entre todos era el hecho de... digamos, ninguno de nosotros, de los alumnos, estamos formados profesionalmente como para hacer una carta con la magnitud con la que se corresponde a un juez internacional. Entonces, es como que el desafío era ese, que un grupo de chicos que están todavía en secundario y no terminaron de estudiar, asuman una responsabilidad tan grande que es enviarle una carta, aunque sea por iniciativa, o sea, que es una carta a un juez internacional por una causa como la de los fondos buitre. La carta fue un conjunto de todos los chicos, pusimos ideas, las escribimos todos y las profesoras hicieron un conjunto de todas nuestras ideas y ahí salió la carta. Y principalmente pusimos ideas nuestras, lo que pensamos, cosas que sentimos. El juez está basado más en sus intereses, en los intereses de su país, obviamente. Y nosotros somos como un país que para ellos no les importa, solamente quieren la plata. Y quieren la plata, el petróleo, el agua, nos quieren dominar económicamente. Y nosotros tenemos esa idea. Al principio pensé que nunca íbamos a llegar a tan lejos, a llegar a los medios, pero bueno, yo no tenía fe, escribí lo que yo pensé, que el pueblo argentino no tenía que pagar una deuda, la cual no, ellos no, nunca, obviamente, van a querer pagarla. Y bueno, escribí más o menos eso es lo que yo pensaba, obviamente siempre pensando que nunca íbamos a llegar hasta tan lejos. Es difícil ser joven y soñar estudiar, formarse y proyectarse como adulto y padre de familia dentro de un contexto de miseria económica. Nosotros soñamos con una nación en crecimiento, un país cuya educación pública, gratuita y de calidad esté garantizada para todos. Un país en donde la salud tampoco sea un privilegio del que solo gocen algunos. Un país en donde sea digno vivir para todos, para todo hombre de bien que quiera habitar nuestro suelo. No nos mate ese sueño, déjenos crecer. Bueno, lo que escuchabas eran alumnos del colegio secundario, que realmente a uno le llegan a, de orgullo saber sí. que tenemos estos jóvenes estudiando en nuestras escuelas. Estuvo acá el jueves uno de los chicos en un programa, o el viernes, no me acuerdo, creo que el viernes, y lo pudimos ver, hablar con él, y accedimos a la carta que escribieron los chicos. Así que se las voy a leer, si les parece, y tienen ganas de escuchar la carta de estos chicos. Sí, claro. Héctor dice, el juez Griesa es un funcionario más de la dominación anglosajona y por eso falla de este modo. Y el gobierno norteamericano juega a que se opone, pero no lo hace. Vamos a escuchar qué decían, carta de nuestros alumnos al juez Griesa. Esto es del colegio Francois de Dolto, algo así se llama el colegio. Bien. Fragmento de la misiva redactada por nuestros alumnos de quinto y sexto año, dirigida al juez Tomás, con el fin de que tome conocimiento de la opinión de los adolescentes argentinos sobre su sentencia. Estimado juez señor Tomás Griesa, nosotros somos adolescentes del pueblo argentino, jóvenes de 16 y 17 años, alumnos del colegio Francois Dolto, de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, sí. atendiendo a que en sus manos y en sus decisiones quedará el futuro de nuestra nación. Le hacemos llegar la presente a fin de que tome conocimiento cabal de la situación en la que nuestro país se encuentra. Consideramos que la decisión que tiene usted entre sus manos es de suma complejidad, dada la variedad de aristas y de intereses que afecta. Esto puede hipotecar nuestras vidas y también las de nuestros futuros hijos y nietos. Es de público conocimiento que Argentina es un país que en los últimos años ha afrontado una de sus peores crisis económicas. Sin dudas, 2001 fue un año bisagra en nuestra historia. En aquel momento, todo a nuestro alrededor era miseria, desocupación e indigencia. Todo esto dentro de un clima de inestabilidad política que hacía pensar en el poder de los destinos, en el peor de los destinos. Sí. Pese a esto, Argentina ha logrado ponerse de pie nuevamente y ha sembrado, soñando, en un mañana que le permita levantar su cosecha. Pero este sueño puede verse coartado una vez más por las decisiones que usted ha de tomar en estos días, en relación con el pago a nuestros acreedores. Que queda claro, no es nuestra intención, y mucho menos la de nuestro pueblo, dejar de honrar nuestra deuda. Pero lo que le solicitamos es que tenga a bien reconsiderar algunas cuestiones para que nuestro país pueda cumplir con sus compromisos económicos sin descuidar la defensa de los derechos humanos más básicos de su población. Es por esto, y porque creemos que entenderá y compartirá con nosotros que detrás de la economía de los países hay personas, que desde nuestro humilde lugar lo invitamos a reflexionar que en sus manos se encuentra nuestro futuro y el de nuestra descendencia. Es difícil ser joven y soñar estudiar, formarse y proyectarse como adulto y padre de familia dentro de un contexto de miseria económica. Nosotros soñamos con una nación en crecimiento, un país cuya educación pública, gratuita y de calidad esté garantizada para todos, un país en donde la salud tampoco sea un privilegio del que solo gocen algunos, un país en donde sea digno vivir para todo hombre de bien que quiera habitar nuestro suelo. No nos mate ese sueño, déjenos crecer, sin banderías políticas, o mejor dicho, con ellas, pero independientemente de las mismas, apelamos a su sentido humano de justicia, aquel que nos privilegia el interés, aquel que no privilegia el interés de unos pocos en contra de millones de seres humanos, a fin de que pueda orientar sus acciones hacia el bienestar colectivo de nuestra nación. Alumnos: González Germán, Orsier Iván, Sayago Alexis, Ventura Matías, Castro Laura, Heredia Molini Carmen, Mega María José, Pandolfelli Carla, Paulech Priscila, Rojas Carolina, Romero Noelia, Sánchez Mercedes, Sánchez Rocío, Fugaza Julia, Lugo Sofía, Agustín Costa, Cofinas Martín, Celdeiro Nicolás, Del Rosario Damián, Felice Franco, Ventura Pablo, Belay Guillermo, Fernández Guadalupe, Gutiérrez Laura, Mulier Bárbara y Sosa Carla. Docentes: López Carla, Rocío Acebal, Roxana Mayo, Fiori Cecilia, Martínez Aldo y Fian Mariano. Grosos. Grosos, ¿eh? Sí. Los vamos a dejar ahí la carta también para que ustedes la puedan ver. La queríamos compartir porque la verdad que nos enorgullece que estos chicos piensen, hablen y puedan expresarse de esta manera, ¿no? A veces uno dice la juventud que está perdida y qué sé yo. Bueno, toma, ahí tenés la juventud. No tan perdida como no, algunos creen, ¿eh? Claro que no. Además es una juventud pensante, muy pensante, y se la juega. Eso, ay, es lo mejor. Che, sí. ¿Qué escuchamos? Déjame antes mandar un saludo. Pero no, antes decime, sí, qué escuchamos. Bueno, si porque fuese, así lo voy buscando mientras vos mandas. Bien, si fuese por gusto personal, me gustaría escuchar Sumo. Ah, bien. Más precisamente Mañana en el Abasto, que justamente es para a la persona que le iba a mandar saludos, a las personitas que les iba a mandar saludos. Dale. Para mis hijos. Luca, que ama esta canción, que la canta como puede, inventando letras, viste, ese como a, como sería a libre interpretación, bueno, le inventa palabras, y bueno, que yo también te extraño, Luquita, pero bueno, mamá está acá ahora. Igual te escucha, Luca. Sí, obvio, pero dice, según el padre, dice que mira el monitor, dice, mamá, te extraño. Ah. O sea, bueno, mamá está acá, está haciendo lo que le gusta y... Divino el padre que te dice eso, para hacerte sentir bien, ¿no? Un capo. Un genio, un grosso. Un capo. Siempre, bueno, en fin. Y bueno, y otro, así un besote bien gordote a mi gordito más chiquitito, mi Coco, que hace 2 semanas fue el cumpleaños, cumplió ya 2 años. ¡Ay, feliz cumpleaños, Coco! Un poco atrasado, pero no importa. ¡Feliz cumple! Este, y está re hinchabola, mal. Y está, bueno, la da. Está mamero, viste, cuando... Bueno, pero nada, es una... Es 22 kilos de puro amor. Ahí está. Mañana en el Abasto, entonces, Sumo para los niños. Escuchá. Sol, quiebra el asfalto de la Huasteca. Hombre sentado ahí con su botella de cero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con tu amor. Para la Carlos Gardel es la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar en la estación del Abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Mañana de sol, bajo por el ascensor. Nada. Sin razón. Che. Mundo de televisor sin careta. Lo mejor sin careta. Qué groso el Guille, qué voz que tiene Guille. Lo que sos sin careta. Espectacular el tema de Sin Careta. Increíble, ¿eh? Bueno, seguimos con más Sin Careta. Última media hora, che. Se pasó volando. Última media hora del programa. Estoy buscando algo. ¿Vos tenés algo para comentar? Siempre te hago lo mismo, ¿no? Te dejo así como... sí. sí. Bueno, a ver, ¿qué podemos comentar? Yo te digo una cosa, sí. Estoy buscando de mientras, porque quiero poner cómo arrancó la presentación del libro de Beatriz Villar, porque tuvo unas palabras que quisiera reproducir en este programa, sumarnos. Obviamente, acá desde FM La Mosca apoyamos una Palestina libre, pedimos que basta de bombardeos, a masacres, ese genocidio que se está llevando a cabo en Gaza y que todo el mundo calla. Y la verdad que para hablar sobre el tema voy a utilizar a Beatriz Villar, no sé si la palabra es utilizar, pero voy a tomar lo que ella dijo en la presentación de su libro y lo vamos a hacer propio, como que lo decimos nosotras, nos sumamos, adherimos. ¿Te parece? Genial, sí, me parece. Escuchá. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber llegado. Gracias al Centro Cultural Jacinto Oviedo, a los compañeros de Aluvión, a mis amigos, mis hermanos, estoy hablando de ellos, por abrirme las puertas nuevamente. De esta casa y de su corazón para que yo me pueda expresar. No me sobran los espacios, precisamente. Pero yo creo que los que se abren son aquellos en los que uno debe estar. Y que los que permanecen cerrados es porque son los que uno no debe pisar. Así que muy agradecida porque es viernes, porque laburan, porque viajan y porque para cada uno y cada una es un esfuerzo llegar a un lugar, a un evento, ¿no? Sinceramente, voy a empezar con algo que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, con Son el Fuego de la Historia. Anoche me conecté con una joven salteña poetisa y creo que no podemos empezar a hablar de este libro sin repudiar enérgicamente el genocidio israelí sobre el pueblo palestino. ¡Fuera Israel de Gaza! Y esta compañera escribió unas cuantas cosas, no la conozco personalmente, justamente el miércoles que viene viajo a Salta y la compañera es de Salta, esas causalidades, ¿no? Y ella escribió esto, Canción Palestina. Cuando se caigan los muros sobrevivientes del horror, lloverán los cantos en las manos del viento, brotarán los olivares en los cielos, en la tierra y en la voz, en la hora palestina y en los surcos en flor, una canción despacito levará el dulce pan y tus niños palestinos comulgarán frente al sol en la fuente de agua clara donde derrama su sabor la dulce luna morena, mujer bonita y naciente, Palestina, bella flor, Palestina, prisionera de mis cantos de amor. El nombre es Alina, se llama Alina, no recuerdo el apellido y bueno, tiene un perfil en Facebook que tampoco lo recuerdo porque esto es de anoche y me decía, vamos a hacer algo acá en Salta, los poetas, podés escribir algo. Le digo, la verdad no puedo escribir nada porque estoy llorando, estoy consternada, como que pienso que como muchos de los que estamos aquí presentes, ¿no es cierto? Y de todas maneras escribí un soneto que se llama Ay mi pueblo palestino. Ay mi pueblo palestino, bombardeado, asesinado, hoy tus niños ha llorado mi corazón argentino. Ay mi pueblo palestino y tus mujeres sufridas, paridoras de la vida que destruyen asesinos. Ay mi pueblo palestino, se me parte el corazón, mas me aferro a tu camino de libertad y razón. Para cambiar tu destino, va mi verso y mi canción. Sky. Imagine all possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Sin careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Qué canción. Qué linda, ¿no? Qué hermosa canción. Hermosa, la verdad. Y las cosas que dice. Muy linda, hermosa. Che, vacaciones de invierno. Oh, sí. Una guía para disfrutar y no aburrirse. Un clima primaveral que, según pronostican, continuará hasta mañana. Es ideal para actividades al aire libre y hacer planes. Empezó el recreo invernal, así que bueno, hay que ver qué hacemos con los pibes, ¿no? Sí. Los que tienen los chicos chicos. Yo ya los tengo grandes, así que ni me caliento, no pasa nada. Ni me importa, mira, las vacaciones de invierno. A mí me tocan de cerca. Porque no, encima no hay un mango, ¿viste? Tal cual, tal cual. Hay que hacer cosas que nos lleven mucha dinero. Ir a la plaza. Para los que tienen los pibes chicos, los pueden llevar a la plaza. Los grandes cagamos, porque como que quieren ir al McDonald's, al cine. Sí. Vos sabés que me pasó que justamente los chicos querían ir al zoológico. Y bueno, obviamente me fijé en internet antes de mandarme al zoológico. Claro, ¿cuánto me iba a doler? Bueno, los chicos no pagan. Genial, digo. Bueno, pero cada adulto está sentada. Sí. 120 pesos. Jodeme. No te jodo. 120 pesos. ¿120 mango la entrada al zoológico? Claro. Igual, entre paréntesis, la entrada de los chicos no incluye varias cosas. O sea, es la visita así nomás y gracias. El recorrido. Claro. Después, si quieren, no sé, tomar algo o comprar algo ahí, imposible. ¿Y el cine cuánto está, sabemos? No sé, porque hace muchísimos años que no voy. A ver, alguien que haya ido al cine últimamente, que nos cuente cuánto está la entrada al cine. Yo no tengo ni idea tampoco. ¿Sabes cuánto hace que no voy al cine? Yo la última vez que fui gracias a un 2x1. Bien. Así que... Sí, yo también fui por un 2x1, ¿eh? No, miento. ¿Sabés con qué fui? En un laburo que tenía, tenías la posibilidad de comprar entradas más baratas. Genial. Y por eso. No, pero el cine debe estar 70, 80, por ahí. Sí, me parece que sí, es 100 manguitos fácil. El común, porque si no después, viste que ahora tenés la onda 3D. Sí, y bueno, ahí ese más caro. Más caro, ponele 100 pesos debe estar. Tenés dos pibes, son 300 mangos en el cine, Sí. Una locura. Che, me estoy mareando del hambre, así no mátelo. Tengo un hambre que me muero. Nadie nos trajo una puta galletita. Nada, nada. Una cosa, vale. Una cosa te diría que hasta poco solidaria la de la gente. No, poca bueno. Solidaridad. Pero pensá que la mayoría está afuera, con los amigos. Sí. O no ponele, sé. Ponele. Vamos a ser buenos. Ponele. Bueno, nos quedan 15 minutos de programa. Consciente atrás. Y ahora ya no hay vuelta atrás, la realidad te miente. Sin careta. Un alma chiquitita se quiso escapar, pero no le para cruzar el mar y le dijeron más mal, muy muy mal, eso no se hace, tenés que